está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país. Diario Popular. Fin de espacio publicitario. Fox Sports Radio del Plata, 120 minutos jugados con toda la información. Con toda la información. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata, resumen de noticias. Hora 21, temperatura en Buenos Aires, 21 grados 3 décimas, humedad 98%. Títulos. La justicia allanó oficinas vinculadas a Uber en esta capital. La Fiscalía porteña realizó dos operativos a la empresa por usar indebidamente el espacio público con fines lucrativos. Móvil del Plata. Finalizó el allanamiento que realizaba la Policía Metropolitana en las oficinas del séptimo y octavo piso de Alem 855, un estudio jurídico de los apoderados de Uber en la Argentina. Mientras tanto, los taxistas siguen apostados sobre Alem al 800 y cortan parte de los carriles en sentido hacia Retiro. Nos autoconvocamos todos los taxistas a venir acá a reclamar. Esto es injusto, acá tiene que responder que venga Larreta, que venga Macri, acá que venga alguien con autoridad, porque esto es una pelea entre argentinos, trabajadores contra trabajadores. La gente de Uber quiere trabajar, son víctimas de esta gente que viene de afuera. Nosotros no nos metemos con el trabajo de nadie, pero así, ilegalmente, que este gobierno dice que es todo dentro del marco de la legalidad y no lo está haciendo. La palabra entonces de uno de los tantos taxistas que llegaron hasta aquí, hasta el M855 con sus unidades y las han parado interrumpiendo. Entonces parte de Alem en sentido hacia Retiro. Zaira Pedroso, Radio Noticias del Plata. El fiscal Martín Lapadou confirmó que están actuando de oficio y dio detalles del motivo de los allanamientos. Al advertir de que la empresa Uber estaría infringiendo el artículo 83 del Código Contravencional, segundo párrafo, en lo que refiere a la organización de actividades lucrativas en el espacio público sin autorización, comenzamos no hace más de 48 horas una causa de oficio. Ya hemos podido fundamentar una solicitud de orden de allanamiento a la jueza Botana, quien nos dio entonces estos allanamientos, especialmente en dos lugares, busca de medidas de prueba y documentación que avalen investigar. Por la mañana, los taxistas protestaron en 25 esquinas de toda la ciudad, acusando a la aplicación de competencia desleal. A su vez, tras la protesta de taxis, Uber anunció que sus viajes serán gratis. El beneficio se extenderá hasta el próximo miércoles y permitirá hasta 15 viajes por usuario, sin costo alguno. Macri recorrió las zonas inundadas y anunció la declaración de desastre en el litoral. Tras su visita al centro de evacuados en La Paz, Entre Ríos, el presidente remarcó que, además de obras, se necesita tener conciencia de las consecuencias del cambio climático. Esperemos que el tiempo cambie lo antes posible. Lamentablemente todavía está pronosticado fin de semana con lluvia hasta el martes este fenómeno producto del cambio climático. Queda claro que tenemos que comprometernos todos los argentinos, como todos los habitantes de este planeta, para tratar de cuidar el medio ambiente. Lo que estamos intentando es que no empeore, pero ya estas cosas van a repetirse en los futuros años. Entonces, no podemos no estar listos. Y hay una serie de obras, tanto en Santa Fe como en Entre Ríos, que están previstas, que están estudiadas. Y la buena noticia de todo esto es que si hacemos las obras que corresponden, estaremos generando trabajo del bueno. En tanto, más de 1.800 personas siguen evacuadas en 23 localidades de Santa Fe. Por otra parte, Red Solidaria comenzó a recibir ayuda para los inundados en Plaza de Mayo, la Casa de Entre Ríos y los clubes River, San Lorenzo, Banfield y Lanús. Macri anunciará mañana un paquete de iniciativas sociales. Apuntarán a compensar a los sectores más vulnerables y se prevé que el mandatario adelantará un plan de reactivación de la obra pública. Así lo adelantaba el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a Radio del Plata. Va en línea con entender que estamos pasando por un momento difícil en esta transición hacia un país mejor, más ordenado, donde podamos recibir inversiones que generen empleo y donde podamos domar finalmente, después de más de una década, el flagelo de la inflación. Y tenemos en este proceso hacia un país mejor, donde los argentinos podamos vivir mejor, el Estado tiene la responsabilidad de cuidar sobre todo a los sectores más vulnerables y en eso estamos. No vamos a hacer soluciones de un día para el otro, pues porque representarían un ajuste salvaje que no estamos dispuestos a hacer. Pero lo vamos a hacer en el tiempo y estamos convencidos que la política que venimos haciendo desde el 10 de diciembre van a provocar que en la segunda parte del año la inflación baje sensiblemente. El juez Griesa levantará los embargos que pesan sobre la Argentina la próxima semana. Lo hará tan pronto se verifique que el país cumplió con el pago a los holdouts que aceptaron un acuerdo. La liberación obligará al país a girar en forma inmediata 3.000 millones de dólares de vencimientos no cancelados desde junio de 2014. Pidieron la indagatoria para varios exfuncionarios por el fútbol para todos. La jueza Servini de Curía llamó a declarar a Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández por presuntas irregularidades en el programa. También deberá declarar el presidente de la AFA, Luis Segura, pero no llamaron a comparecer al tesorero de la entidad y presidente de Boca, Daniel Angelici. La Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó allanamientos en dependencias de la Gobernación de Santa Cruz. Se investigan los fondos para la construcción y administración del mausoleo de Néstor Kirchner. El abogado de Lázaro Báez, desaparecido en Misiones, dejó una carta y más de 40.000 dólares. Jorge Oscar Chueco fue visto por última vez en Iguazú. Su esposa Patricia dijo que no cree que esté muerto, pero sí confirmó que está desaparecido. Presiento que está en riesgo de vida, pero siento que él está siendo amenazado de seguridad física y me da la sensación de que se ha alejado de su familia porque evidentemente para protegerme. No me entra en la cabeza, no es jamás en la vida él haría ningún acto de esa naturaleza de atentar contra su vida. Cámaras que lo muestran hacer con vida y bien, espectacularmente bien. No concibo que él pueda quitarse la vida. En tanto, los investigadores hallaron un cadáver que aún no fue identificado. Internacional. Al menos 2 muertos en Uruguay por el paso de un tornado. El fenómeno alcanzó las localidades de Soriano y Dolores, donde destruyó casas y autos. El intendente de Soriano, Agustín Bascou, confirmó las 2 víctimas fatales y dijo que hay personas desaparecidas y heridos. Se está trabajando desde que había luz, por supuesto, y hay 4 equipos de bomberos trabajando en algunos edificios, digamos, derrumbados o que de alguna manera han sufrido daños. Esto sí es confirmación de que oficialmente de 2 fallecidos y gente herida, por supuesto, que lo están recibiendo en el Hospital de Dolores también, que si bien se quedó sin luz, se está llegando con generadores de empresas y gente de la ciudad de Dolores que automáticamente se puso a la orden también. Y en el tema de la búsqueda de algunos desaparecidos por ahí que hay, no podemos evaluar cuántas personas son, pero no queremos aventurar este cifra. La Cámara de Diputados de Brasil comenzó a analizar si Dilma Rousseff será sometida a juicio político. Es la primera de las 3 sesiones en la que se decidirá si se respalda o no el proyecto que tiene como fin destituir a la presidenta. La Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de la primera vacuna contra el dengue. Recomendó su uso en aquellos países que tengan una alta transmisión y brotes recurrentes de la enfermedad. Renunció un ministro español tras descubrir que tenía una cuenta en un paraíso fiscal. Se trata del ex titular de la cartera de Industria, Juan Manuel Soria. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montero, Toro dijo que nadie que haya operado en paraísos fiscales puede seguir en el gobierno. Nadie puede estar en el gobierno que haya operado desde paraísos fiscales. Esto tenemos que ser muy claros, muy rotundos. Y quienes tenemos responsabilidades políticas, tenemos unas obligaciones y tenemos que ser muy conscientes de las obligaciones que asumimos y de los límites de esas obligaciones. Y por tanto, quiero decirles con toda claridad y con toda rotundidad que no conocemos el caso concreto en el sentido de TAP, pero que está claro que si hay cualquier indicio legítimo de sospecha, pues no se puede estar en el gobierno en esas condiciones. Deportes. Fútbol. Comenzó la 10ª fecha del torneo de Primera División. Sarmiento de Junín derrotó 1-0 a Colón. El técnico del equipo de Junín, Ricardo Caruso Lombardi, destacó el triunfo, que se convierte en el primer partido ganado desde que asumió. Y dijo que se ganó un partido clave. Venimos de menor a mayor, yo lo vengo diciendo, el equipo, a medida que pasan los partidos se va afianzando, tomando confianza, nos falta el gol, tenemos unos problemas para hacer goles que es terrible, pero las ocasionamos las jugadas, pero bueno, no las definimos, y después termina sufriendo como nos pasó ahora, pero bueno, importante que se ganó un partido clave, quedan 5 finales más, pero bueno, por lo menos hacemos como que vamos juntando algunos equipos más en el fondo, y bueno, entre 3 o 4 va a estar el que les va a tocar caer. En instantes, Gimnasia recibe en La Plata a Godoy Cruz. En tanto, se modificó el horario del superclásico Boca-River del domingo 24 de abril. El encuentro será a las 16:30 en La Bombonera por la 10ª fecha del torneo de Primera División. Además, Racing recibirá Independiente ese mismo día, pero a las 18:45, y en el primer turno desde las 14, Newell's Old Boys y Rosario protagonizarán el clásico rosarino. El pronóstico del tiempo anticipa para mañana sábado en Capital y alrededores chaparrones y tormentas, algunas fuertes, con vientos leves del sector este, una mínima estimada en 19 grados, una máxima en 22. La temperatura actual en Buenos Aires, 21 grados 3 décimas, la humedad 98%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. presentó... Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de nuestros saberes. Agradecemos el acompañamiento de los oyentes. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí, volver a la vida y hay que país. Aquí arranca Caballero Nocturno, vamos a estar hasta las 12 de la noche, hasta un ratito antes de que empiece el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible, aquí por AM 1030 del Plata. Le quiero saludar a toda la gente de Chubut, que en Comodoro Rivadavia nos escucha a través de la FM 92.7, a la gente que en La Rioja nos escucha a través de la FM 94.7, en Mendoza, en San Rafael, que nos escucha a través de la 104.5. Abrazos para todos y gracias por sus mensajes. Le decimos, leemos absolutamente todos los mensajes que nos van llegando. Alejandra Arce, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda tanto tiempo? Varios días sin vernos, ¿todo bien? Es verdad, pero la escucho todo el día en la radio. Sí. Hay semanas y semanas, esto es así, es transitorio. Bueno, ¿usted bien? Sí, espectacular. Me alegro mucho, día cargadito de lluvia, ¿no?, que hemos tenido. Me duelen un poco los huesos, ¿sí? ¿Sí? Y por la humedad, diría alguien, sí, por ahí. Sí, todas las articulaciones. Prepárese, ¿sabe por qué le digo esto? Porque no solo es hoy. Va a ser mañana y va a ser pasado. Recién el lunes habría, se lo digo en condicional, alguna mejora en el tiempo. Pero no espere solcito. El sol hasta el martes, miércoles no lo va a ver, ¿eh? Así de positivo arranco este viernes, qué lindo. Muy bien, está bien. Pero es lo que dice el servicio meteorológico. Lo que dice el servicio, hay que decir eso. Es la Santoro de la locución, potencial, ¿no? Es la Santoro de la locución. 35 te clavó en una nota. No empecemos, Arce, se lo pido, por Dios. No empecemos. No empecemos, por favor. Uy, Dios. Seriedad, ante todo seriedad. Sí, sí. O por lo menos que no se ría. Yo no estoy pidiendo que no se ría. ¿Cómo le va a prohibir? Eso es el kirchnerismo. Prohibir la alegría a la gente. Mire, basta, Magallanes, basta. Hoy vino acá un tachero. ¿Un tachero? Aguante Uber. Sí, que estaba re caliente con lo de Uber y me preguntaba por Magallanes. Oh. Ismar se llama. Y nos está escuchando ahora su señora Mónica. ¿Cómo se llama? Ismar. Ismar. Ismar. Bueno, salió del manterismo y se puso directamente no, señor. ¿Qué significa Ismar? Parece el señor. ¿Sabe que fue una empresa de micro? Parece. Tómate un Ismar. ¿A dónde te llevas? Ismar fue muy amable. No nos cobró el viaje. La verdad que estuvo bárbaro. Y le mandamos un beso grande a Mónica que nos está escuchando a Jean Quilmes. Dando lástima otra vez desde el asiento de atrás, caballero. Es terrible. ¿Por qué dice eso? Yo, mire, fue muy, muy divertido porque estuvimos durante todo el viaje. Y en las últimas 10 cuadras se dio cuenta que... ¿Qué era usted? El que hablaba atrás era quien escuchaba la noche. Fue una cosa muy divertida. Qué lindo. Muy divertida. Así que bueno, de la emoción ahí apagó el coso, ¿cómo se llama? El reloj. Sí. Sí, divino. Así que le mando un beso grande a Ismar. Alejandra, los oyentes se pueden comunicar con nosotros a través de qué línea telefónica. Del 4535-2222. Ahí los esperamos para que nos graben sus mensajes. 4535-2222. Pero también recordamos las redes sociales, tanto Facebook como Twitter. En Facebook estamos como Radio del Plata AM1030 y en Twitter @ Radio del Plata, además de las otras opciones que tenemos, ¿eh? Sí, por supuesto, a través del Facebook Mañana es Hoy, que es el que estamos migrando a otro, se llama Roberto Caballero, periodista. Y recuerden que en www.caballeronocturno.com.ar pueden escuchar absolutamente todo lo que pasa en el programa, las columnas, todo allí lo pueden encontrar. Y también de allí pueden bajar la aplicación para escuchar 1030 del Plata, porque nos pueden escuchar por televisión, por la radio convencional, por internet y también por el teléfono celular, como si esta fuera cualquier radio FM, pero en realidad es una AM. Nos pueden hacer mientras van a comprar, mientras salen, mientras van a cenar, nos van escuchando y le va a hacer muy bien a la digestión. Diego Colombre, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. La situación de los inundados es un tema que preocupa. El presidente hoy estuvo recorriendo la zona. En un ratito te cuento qué es lo que está pasando en gran parte de nuestro país. Bueno, son una o dos provincias. Y también un adelanto de qué va a anunciar mañana Macri en relación a lo que el gobierno llama la agenda social. Muy bien. Pablo Caruso, buenas noches para vos. ¿Qué dice Roberto? ¿Cómo le va? Bueno, el peor escenario para los trabajadores de Atucha. Más de 2.000 trabajadores despedidos. Y Roberto, vamos a detenernos un momento sobre lo que está pasando allí en la localidad de Lima, en Zárate, porque no son solamente los momentos de angustia que están viviendo las familias de esos trabajadores. También es emblema de un modelo productivo que tenía gran protagonismo del Estado y ahora efectivamente con las decisiones que se han tomado todo lo contrario. Es el fin del proyecto de Atucha 3, es el, por lo menos, el desmantelamiento de Atucha 3, pero hay cosas en el medio, porque lo que se dice es que se va a retomar en el año 2017, pero quizá cambian las condiciones del contrato. Allí hay involucradas industrias locales, industria de la provincia de Neuquén. Se habla de cambios en el contrato a partir de la visita de Mauricio Macri, la presencia de Mauricio Macri en el Congreso de Energía Nuclear en los Estados Unidos. Sí. Cambiar China por los Estados Unidos, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con eso, pero sobre todo quiero decirte que el 90% de los trabajadores que hoy no pudieron entrar y que hicieron movilización y que hicieron asamblea y que estuvieron en la puerta de Atucha, el 90% son de Zárate y se formaron y aprendieron el oficio. Es más, el proyecto Atucha 2 se demoró para poder contar con esos trabajadores que aprendieron el oficio, por ejemplo, de soldadores y demás, porque no había en la Argentina. Hay muchas historias por detrás. Atucha es un reflejo de lo que ya no es el Estado en términos de protagonismo y producción. Señor Carlos Heller, maestro, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas noches, acá estamos. ¿Qué trajo? De todos los papeles que tienes. Tengo, la verdad que... ¿Por dónde arrancamos? Tengo un surtido. Tengo cosas de la Argentina, de los arreglos con los buitres, de las condiciones de los arreglos. Alguna cuestión de las bicicletas financieras que se están instalando en la Argentina al mejor estilo de la tablita de otros tiempos. ¿Volvió la bicicleta financiera? Ahora le cuento. ¿Quiere que le cuente ahora? Sí, cuénteme. ¿Cómo es eso? A ver, la bicicleta financiera. Mire, usted compra una Levac al 38%. Sí. ¿Eh? Una letra del Tesoro. Compra una letra del Tesoro, le pagan una tasa de interés del 38%. Ajá. Compra un seguro de cambio, es decir, un contrato de dólar futuro, del famoso dólar futuro, que sigue existiendo, que tiene una tasa implícita del 26%. Sí. Es decir, se gana 12% en dólares. ¿Conoce otro negocio, usted, que rinda 12% en dólares sin arriesgar nada? No. Es un negocio bárbaro. Pero no es apología del delito esto. No. ¿Es legal? A ver, imagínese que alguien viene... Los famosos inversores. ¿Puedo ser yo? ¿Puedo usar? Sí, claro. Seguro. Júgame, este juego me gusta el rol. Me gusta el rol. Bueno, a ver. Vos, viene Magallanes. Sí. Con $1,000,000 de afuera. Ah. Uno de esos inversores que van a venir y que nos van a llenar de felicidad. Falsificado puede venir. No, bueno. Déjelo seguir. Me corta, no me... Está bien, no está. Tampoco me maltrata. Trae $1,000,000. Lo cambia a pesos. Le dan el equivalente en pesos, y con eso hace dos operaciones. Compra una Levac al 38% y contrata un seguro de cambio, que es un contrato de dólar futuro, a la misma fecha que le vence la Levac. Exacto. La tasa implícita que tiene hoy el futuro es 26%, que sería lo que el Banco Central está estimando, que es la tasa anual que tendrá de devaluación el dólar. ¿Sí? Entiendo. 38 menos 26, 12. Cuando vence el plazo, agarra la diferencia, compra otra vez los dólares, se los lleva para afuera y se ganó un montón, se ganó el 12% en dólares con riesgo cero. ¿Y cuál es la inversión productiva ahí? ¿Quién dijo inversión productiva? ¿Yo? Timba, eso es timba. Sí, y hablé de bicicleta financiera. Por eso le estoy acá aconsejando. Ay, cuéntemelo. Digo, Es la revolución de la alegría de verdad para él, eso que acaba de contar. Esa es la revolución de la alegría, claro. Es la revolución de... Mira, la otra, ya que quiere, si quiere seguir hablando de... Hoy se conoció el tema de... el lanzamiento del acuerdo para la financiación del pago a los buitres. Sí. Y según los trascendidos, se habla de una tasa no menor al 8,5%. Sí. Es decir, lo que vamos a pagar por esta deuda que vamos a tomar. Lo notable es que... Eso es algo más de lo que estimó el gobierno en un principio, ¿no? Sí, bastante más debe ser, porque mira... el ministro Prat-Gay, en el plenario de comisiones de diputados del 4 de marzo, cuando explicó, vino a explicar por qué había que llegar a este acuerdo y demás, dijo que la deuda con los buitres está teniendo una tasa anual del 9%. Sí. Y que entonces había que salir de ese taxi que ha sido inmenso, dijo, totalmente textual, que era evitable, que se podría haber evitado, y que gracias a nuestra negociación se acortó notablemente. Ajá. Es decir, salimos de los buitre al 9 y nos vamos a endeudar fresco al 8,5. Prácticamente lo mismo. Con la auditoría del fondo, que viene... La auditoría viene después, porque viene después. Efectivamente, muy buena la acotación. Entre las cosas que dice el memorando que Argentina firmó, donde habla de las condiciones respecto del tema de la salida al mercado, Argentina dice explícitamente: el gobierno espera emprender las consultas vinculadas al artículo 4 del Fondo Monetario más adelante en 2016. Ajá. Es decir, que ya está anunciado. ¿Tiene fecha, oficialmente? Ya está anunciado. Mediado de septiembre. Ya tiene fecha. Bueno, qué sé yo. Ahora, a partir de eso. Es un volver a vivir. Es un volver a vivir. ¿A partir de eso vienen todos los condicionamientos? No. El artículo cuarto es. La revisión. La revisión, la auditoría del fondo. Que no tiene nada que ver con lo que son las cartas de intención que se firman con el fondo cuando el fondo te da un crédito. Es decir, voy a adelantar mi opinión. Es muy probable que después del artículo cuarto, Argentina le pida un crédito al Fondo Monetario. Y ahí sí aparecerán los famosos condicionamientos, que son siempre los mismos. Repasemos un poquito. Y son avanzar en las privatizaciones, menos Estado, menos regulaciones. Flexibilidad laboral. Menos jubilaciones, si es posible privada. Extensión de la edad de la jubilación. Ya las que vivimos, ¿no? No cambió nada. El fondo sigue recomendando las mismas cosas que recomendaba. Y si no hay que irse tan lejos, Grecia, Portugal, son de ahora, porque si no dicen, no, pero del 2001 aquí probablemente cambió la receta. Sí. No, Grecia, Portugal, como ejemplos de los más cercanos que tenemos, muestra que nada cambió y que la receta sigue siendo lo mismo. O sea que el aire de autocrítica ese que habían tenido después de la crisis de ellos, la verdad que ya se les pasó, digamos, el fondo sigue pidiendo lo mismo, exigiendo lo mismo. Sí, la autocrítica creo que es que no han sido lo suficientemente exigentes. O sea, al revés. En general lo que dice cuando lo lees detenidamente es que, digamos, la dosis de la medicina fue insuficiente, que había que haber ido más a fondo para que todo eso diera resultado. De cualquier manera, para seguir con las buenas noticias, sí, el G20, noticia de hoy a la tarde, prevé modesto crecimiento de la economía global. El G20 sabemos lo que son, las 20 principales economías del mundo. Dice el G20 en un comunicado hoy: el crecimiento económico sigue siendo modesto y dispar, con riesgos bajistas debido a diversos factores. Sí. Bueno, qué sé yo, es una cosa para preocuparse. Y si quieren otra, casi como una nota de color. A ver. Un amigo. ¿Es alguna declaración de alguien? Sí. No nos diga quién es. A ver, no le digo. Diga uno que dijo. Me parece bien. A ver. Título de la nota. Sí. La ola de inversiones puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Luis Zamora. Vive el que Tenemos que preguntarnos hasta dónde aguantamos en esta situación económica. Eso es un tema político, sí, porque con esta tasa de interés no podemos descartar que la economía siga cayendo en el segundo trimestre. Máximo Kirchner. Para bajar la inflación, Kicillof, quizá haya que soportar una recesión más prolongada a la que está ahora. El primer trimestre ya sufrimos una caída respecto de igual periodo del año pasado, y es muy probable que la caída siga durante el segundo trimestre. Hay que ver qué pasa durante el tercero. Pero la ola de inversiones que anuncia el gobierno puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Ya lo tengo, Alejandro Vanoli. A ver. Es una adivinanza linda. Este, ¿hombre o mujer? Hombre. Elisa Carrió. disculpe, pasa que estoy confundido, Carlos. Brad Guy. No. Estaría tirando, digamos, un tiro en el pie. Un poquito menos que ¿cómo Fragay no puede decir eso? Es el ministro de Hacienda. Usted sabe que Fragay está diciendo que en el segundo semestre todo va a ser maravilloso. ¿No lo vieron en la foto esa abrazándose? Gritando un gol. Sí, sí. Bueno, arreglamos bien, por fin, ahora vienen las inversiones. Pero estuve hablando hoy con expertos. Pero lo vemos medio zurdito a Fragay. Hoy estuve con expertos. ¿Con quién estuvo? Con expertos. ¿Sabe quién es el que dijo esto? Expert. La Sampo. No, la boca, señor. Pero no me lo dijo a mí. No, lo engañó usted. ¿Qué me dijo? Me engañó. Me dijo, ¿sabe que este zurdo de Prat Guy se está quedando corto? Bueno. ¿Pero qué le pasó a usted? No sé. Yo. Qué raro. Señor, qué raro. Acá está. Ámbito financiero. Viernes 15 de abril del 2016, desde nuevoambito.com, noticia de la tarde de hoy. Llamativo, ¿no? Llamativo, como tantas cosas que están pasando. Habrá gente que quiere tomar distancia por las dudas. Por las dudas que todo se vaya al demonio. A ver, entre lo llamativo, en un ratito vamos a estar contando una noticia fantasma, que apareció hoy en Clarín Digital, una noticia fuerte. Muy fuerte, ¿eh? Hablaban de el asesinato de un abogado de Lázaro Báez, ¿sí? Y fue fantasma. Duró muy poquito tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que salieron tan fuertes y después tuvieron que esconder eso mismo que habían publicado? Bueno, en un ratito, vamos ahora. Tanda. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Auspicia a Caballero Nocturno.

justamente en un lugar crítico, y es un lugar en el que necesitamos posicionarnos todos, y son compañeros de la noche y me entristece muchísimo. Quisiera ver si se puede revertir o si se puede hacer algo. Evidentemente no tengo internet, no los puedo escuchar por internet. Para disminuir el IVA en los precios de la canasta, en los artículos de la canasta familiar más elementales, la extensión de la asignación universal. ¿Y no se puede hacer eso primero por un decreto de necesidad o urgencia? ¿Acaso no hay necesidad y urgencia en resolver angustiantes y acuciantes problemas de la población argentina? ¿No es eso más urgente que gobernar con una ley que no sé qué, no sé cuánto, que se podía cambiar, derogar cuando se abría el Congreso? Bueno, ojalá se haga ahora un decreto de necesidad y urgencia. Muchas gracias, ¿eh? Habla Jorge de San Martín. Bueno, felicitaciones por el programa. Lo sigo desde Radio Nacional. Me parece uno de los mejores programas en cuanto a sus editoriales también. Saludo también a Magallanes. Bueno, esto del desmantelamiento de Atucha 3, la verdad, es el golpe final a toda una planificación y un proyecto que se daba en estos últimos años. Esto se votó en las urnas. El que no sabía lo que iba a hacer Macri, o peca de ingenuo o se hace el tono. Gracias. Gracias, por su llamada, gracias por sus mensajes. En relación al tema de Salta, mira, bajate la aplicación del portal de AM1030 del Plata, nos vas a poder escuchar hasta desde el celular. Y si no, bueno, a través del streaming, a través de internet, nos podés seguir de todas maneras. Yo le quiero decir a esa señora que dejó el mensaje extenso, y que no podía escuchar, que no llame. Si el oyente llama, llama para después escucharse, es la única razón. Pero si no está escuchando, no le digo que le dijo, no voy a estar escuchando, ¿para qué perdemos el tiempo? Hablemos de lo que le interesa a la gente. A ver, ¿qué tiene? El peronismo, cuando no está en el poder, se enamora. Otavis. Urzubey. Entonces digo, ¿qué te va a hacer? ¿Una editorial? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Para qué estoy aquí, señor? Discúlpeme, el periodismo independiente necesita exponer sus ideas. ¿Qué nos importa? ¿Me podrán hablar que la luz subió un 500%? Se lo acepto. ¿Me podrán decir que los medicamentos subieron el 182%? Se lo acepto. ¿Me podrán decir que el segundo semestre cada vez está más lejos? Se lo acepto. ¿Se podrá decir que la desocupación supera los 100.000? También se lo acepto. Ah, o sea que está reconociendo todo. Pero no hay más cadenas nacionales. Entonces, cuando uno equilibra... Qué bueno, ¿no? Ahí vamos orientando. Cuando uno equilibra, yo le pregunto a la gente, le digo, ¿viste que no hay más cadenas? No me contesta porque la gente está en la suya. Pero esto es lo bueno. Esto es lo que se acabaron las cadenas nacionales. Pero si no todavía reapareció Cristina y hubo cadena nacional de vuelta. No sabe el reto que le pegué a Héctor. Ah, sí. ¿A qué, Héctor? ¿Qué va a ser Héctor Pérez Pícaro? ¿Héctor Mañez? Señor. ¿Usted habla con Mañez? Le digo, pásamelo. Le digo, ¡sorba! Y le empecé a decir, ¡oh, estamos todos! Bueno, sí. Ahora estamos todos. No quiero que esté acá. Deje de pedir gente, por favor. Mire, espera un cochito. Cuando le dijeron que tenía que despedir a Mario Monet, se puso contento. Después, cuando le explicaron bien... ¿Qué habla? De Mauricio. Es un chiste oscuro, negro. Sí, pero bueno, por nada. No sé, grosero. Pero usted ya no me sorprende nada. Es discriminador, grosero, maleducado, maltratador. No, dije, mal, hay gente que no quiere. No sé por qué. ¿Despedir? Sí. No. Basta. Igual vamos con eso. Carlos, vamos a Estados Unidos, ¿te parece? Vamos de la mano. Ahí vamos, sí. No, yo me lo quiero sacar de encima. Sí. Vamos a donde me quiera llevar, lo voy. Podríamos. Y qué sé yo, no sé. Interesante nota del diario La Nación de hoy. Mira, La Nación de hoy. La Nación de acá. La Nación de hoy. Sesión sí. Impresa. Bartolomé Mitre. Título: Sanders revoluciona Nueva York y todavía se anima a soñar. Ah, bueno. atrajo 27.000 personas al Parque Washington en Manhattan, una multitud que ningún otro político ha visto durante esta campaña, repleta de jóvenes fascinados con su revolución política. Es mucha gente eso, ¿eh? En Nueva York es mucha gente. ¿Eh? En Nueva York, en Nueva York es muchísima gente, sí. Dice Sanders, uh-huh. Esta campaña no es solo sobre la elección de un presidente. Esta campaña es sobre la creación de una revolución política. Es sobre la creación de una economía que funcione para todos, no solo para contribuyentes de campaña ricos. Epa. No sé a qué se referirá. Y agrega, tengo un sueño. Para otros es una visión utópica. Transformar al país en una nación escandinava. ¿Qué hay de malo en eso? Preguntó. Estoy leyendo párrafos de su discurso. Y fíjense lo que propone. Educación universitaria gratuita. En Estados Unidos, ¿eh? Qué locura. Salud para todos. Bueno, textual. Un salario mínimo de $15 la hora, que sería una medida redistributiva fenomenal, porque en este momento el salario en Estados Unidos está entre 7.5 y $10 según los estados, la hora. Se propone llevarlo a 15, claro. Es un 50%, digamos, de aumento en los salarios en moneda dura. Igualdad salarial para hombres y mujeres. Ajá. Licencia por paternidad paga. No entiendo bien. ¿Quién es? ¿Sander o Heller? Que no, habla. Más impuestos a Wall Street y a los más ricos, y una economía que no funcione. Mira qué interesante, sí, porque esta comparación. Una economía que no funcione solo para el 1%. Vieron que hemos hablado infinidad de veces. Sí. Agrega: la revolución política es la gente mirando alrededor y diciendo, ¿cómo puede ser que en este país el 1% de arriba posea tanta riqueza como el 90% de abajo? ¿Cómo puede pasar que las 20 personas más ricas de Estados Unidos tengan más riqueza que los 150 millones de estadounidenses en la base? Bueno, es una novedad. Carlos, la ahora, asesora, la novedad es... Asesora Sander, ¿no? La novedad es... Yo creo que tiene varias novedades. A ver... Primero, alguien que se proclama socialista y que está disputándole palmo a palmo a Hillary Clinton la nominación demócrata. Las encuestas, que en otra nota de la Nación también de hoy, dice que las encuestas a esta altura le dan empate a nivel nacional a Sanders y a Hillary Clinton, pero dice que en caso de medirse contra los republicanos, Sanders ganaría con una ventaja mucho más amplia que Hillary Clinton. Uh-huh. Sobre todo al candidato de Magallanes. Donald Trump. Exactamente. No sé por qué imaginé que podía ser su candidato. Vos vas a estar haciendo y un muro. Y entonces dije varias cosas. La segunda cosa que me llama poderosamente la atención es que Sanders es un senador de 74 años de edad que ha generado una ola de acompañamiento juvenil. Su caudal de votos son los jóvenes de Estados Unidos, que se han sumado entusiastamente, y cuando habla la nota esta que hemos leído de los 27.000 que estaban ahí en el parque, dice en su inmensa mayoría jóvenes entusiastas. Tiene un lema, ¿no? También que habla del futuro. Sí. Creo que es el lema de campaña. Es un personaje notable. Adrián Paenza el otro día hablaba sobre él y del fenómeno que produjo, ¿no? La figura de Sanders que produce hoy. Ahora, la sorpresa es lo que está proponiendo, ¿no es cierto? Más allá de eso. La sorpresa es lo que está proponiendo. Señores. No, que lo está proponiendo en Estados Unidos y que lo está acompañando a la gente. Pero además, porque acá tenemos una conclusión que yo creo que se puede sacar fácilmente. Escuche, Magdalena. Este tema del 1% versus el 90% no es un tema de los países en vía de desarrollo, de los países dependientes. Es un fenómeno del capitalismo global. Uh-huh. Y él, en definitiva, por eso habla de tratar de hacer de Estados Unidos un país escandinavo. Es decir, un país más equilibrado, un país donde la distribución de la riqueza sea un poco menos arbitraria, brutalmente arbitraria como es en la actualidad. Porque el problema de este mundo de hoy, estimado Magallanes. Yo no te aguanto más, te lo quiero decir. Sí. Está levantando el problema, estoy hablando ahora. Una pava. El problema de este mundo de hoy es el absurdo de que es un mundo inmensamente rico convertido en una fábrica de pobres como nunca hubo en la historia de la humanidad. Bueno, pero una fábrica da trabajo. Claro. Entonces, fábrica de pobres, dijo. De pobres, sí. Es un detalle. Por lo menos, yo no sé si a Sander le va a alcanzar. Parece difícil porque tiene el establishment en contra, todo el aparato del establishment demócrata en contra. Los medios en contra. Los aportes en contra, porque en realidad se financia con... empresas, ¿no? No, él tiene algo así como más de 7 millones de pequeños aportistas a la campaña. El fondo de campaña es de pequeños aportes individuales, que es otra novedad. No hay corporaciones, claro. No hay empresas. Ciudadanos que ponen un pesito, un dólar, para ayudar a la campaña de Sandro. Claro. Ahora, que la juventud, o una parte importante de la juventud de Estados Unidos, esté abrazando esta idea, yo diría, es como mínimo una expectativa positiva sobre el futuro. Porque si las nuevas generaciones están queriendo un cambio en Estados Unidos, uno puede pensar, en Inglaterra hay un fenómeno parecido con el alcalde de Londres. Uno puede pensar que en los países centrales también el tema de la arbitrariedad y la injusticia está llegando al límite y que inevitablemente, un poco más tarde, un poco más temprano, estas reglas se tienen que modificar. Bueno, populismo demócrata, ¿no? Estamos, ya lo veo con pecheras azules con estrellitas en una agrupación que se llama la Kennedy. ¿Por qué? Esto termina. La Sanders. La Sanders. Señor. Pero usted podría copiar un poquitito a Sanders, ¿sabe por qué? A ver. Yo me quedo con Marco Rubio, le aviso desde ya. ¿No le gusta más Teo Cruz a usted? Más o menos. Tenemos onda. Porque Teo Cruz es tiparti, tiparti. Sí, ya lo sé, estuve tomando... Marco Rubio es más bien gusano, gusano. Sí, pero... ¿No? ¿Eh? ¿Un mezcal? Yo le quiero... ¿Sabe que sacó un disco Sanders? Sacó un disco con canciones. Pero ¿todo cierto lo que va a decir? No. Todo de verdad, señor, sacó un disco. ¿Tenés un temita para mostrarle a Heller? Seba, tenemos tema de Sanders. A ver. Mirá. Ah, sorpresa para mí. I went walking that ribbon of highway. I saw above me that endless skyway. Sanders, exclusivo del Plata. That golden valley. This land was made for you and me. Mostrame otro. Esto es un tema. Usted tendría que hacer lo mismo. Donald Trump está haciendo lo mismo, ¿no? Qué lindo hacer un muro. Este es como el de... Qué lindo hacer un puente. Para que lo paguen los mexicanos. Ahí está, venga. Bien, Carlos. Sanders. I saw above me that endless sky. Pero el señor no canta, está recitando. Bueno, pero estamos hablando de un candidato a presidente de los Estados Unidos. La verdad que es una novedad. Lo que pasa es que debe ser parte de la onda con los jóvenes, ¿no? Claro. Debe ser parte de la onda con los jóvenes. ¿Y por qué no una orquestita usted? Y se pone ahí. ¿Usted qué instrumento toca, mi amigo? Ah, yo el cuenta billete. Si me da para elegir. Pero no solo Sanders hace música. Y no solo lo invito a usted que se incorpore. No, pero voy a pensar. Un integrante de esta mesa también hace música. ¿Usted sabía, Roberto? No tenía idea. Escucha esto. La morga que siempre viene. La shampoo. A veces mi madre. Esto es por la espalda. Mire usted. Esto es por la espalda. Mire usted. No sé quién es. Pablo Caruso en un ataque de uruguayismo. ¿Caruso es usted? No, pero esto es por la espalda. No, por la espalda. Esto es... Usted pero toca murga. Está trabajando, pensando en lo que hay que decir. Pero, lo cual es cierto. Lo cual es muy cierto. Pablo es quizá el tipo más serio de la mesa, más ubicado de la mesa. Sí, yo creo que está todo el día drogado. Usted me dice que no. Yo fui lo primero que le dije. Este muchacho. Pero bueno. No. Sí, un gran profesional. Pero está muy bueno esto. ¿Qué tiene? Sí, es una bonito, faceta que conocía. Es una faceta distinta. Está bueno. Esto no está bueno. Pero está bárbaro. ¿Y por qué? Escúchame, Sander puede cantar. ¿Vos por qué no? Bueno, pero... ¿Por qué no se me son ámbitos que... Sander puede cantar, vos no podés, Acá veo manos, cura detrás de este asunto. Sí, sí. A ver, pon un cachito, a ver. Se escondió. Escóndase atrás, si no, no va. ¡Dale! Esta es la presentación de un espectáculo ya viejo de la murga en la que se viene. ¿Sí? ¿Cómo se llama la murga? La que se viene. Mire usted, podría ser una agrupación kirchnerista. Por lo de murga, digo. Basta, por es vos. Insoportable este tipo, ¿eh? Carlos, ¿se anima? Sí. ¿Se anima? ¿A cantar? No, yo soy malísimo, no me da. Si cantara, vamos un suponer, como el Tacaruso. ¿Qué cantaría? ¿Eh? Si cantara, ¿qué cantaría Carlos Heller? Boleros. ¿Boleros? Esa. ¿Cuál? Uno. Hay tanto. Uno solito. No, me pones en un apuro. Bueno, pero boleros. Boleros, tango. Tango. Bien. Bueno, ya voy a empezar a armar el disco. 10 de la noche. 10 de la noche en Caballero Nocturno y Carlos Heller. Y la verdad, novedades que yo no tenía. Sander con su disco y Pablo Caruso con su disco. Y yo haciendo la promoción. Y Carlos Heller haciendo la promoción. 10 de la noche, noticias en Radio del Plata. No se vayan, y ya viene la editorial. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 22 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 5 décimas, humedad 98%. El cuerpo hallado en Misiones no es el del abogado de Lázaro Báez. Lo confirmaron fuentes judiciales, aunque aún el cadáver encontrado no se pudo identificar. Además se informó que no tiene impactos de bala. Jorge Oscar Chueco estuvo alojado en un hotel del microcentro de Iguazú y allí dejó una nota en la que adelantaba que iba a suicidarse. Cristina Kirchner mantendrá un encuentro con intendentes peronistas. La reunión será a las 17 el próximo lunes en la sede del Instituto Patria, donde la ex jefa de Estado tiene sus oficinas. Recordemos que ayer se juntó con diputados peronistas y con representantes de agrupaciones de derechos humanos. Hay alerta por tormentas fuertes en Capital Federal. El aviso del Servicio Meteorológico también afecta al norte, centro-este y sudeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, Entre Ríos, centro y sur de Santa Fe. Internacional. Hasta el momento hay 2 muertos, decenas de heridos, desaparecidos y destrozos por el tornado en Uruguay. Según se informó la situación en el departamento de Soriano y en la ciudad de Dolores, la situación es muy grave. El secretario de Presidencia de Uruguay, Juan Roballo, informó que el fenómeno afectó a muchas personas y que el país entró en emergencia. El evento fue muy grave, generó daños materiales, pero lo que más nos preocupa es que afectó a muchas víctimas a partir de esta situación. En virtud de esta situación, en contacto permanente con el presidente de la República, evidentemente estamos en una situación de emergencia, disponiendo que todos los organismos del Estado tienen la orden de desplegarse en el departamento. Deportes. Fútbol. Ya juegan Gimnasia y Grima de La Plata y Godoy Cruz. Gana el Lobo 2-1 con goles de Lich y Walter Bouzouki el descuento. Con este resultado, el Tomba sigue siendo puntero de la zona 1 con 20 unidades. Llueve en Buenos Aires, temperatura 21 grados 5 décimas, humedad 98%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Presentó... Ahorrá con Minicosto. Copos de maíz Marolio con azúcar 240 gramos, 17,50. Salsas Molto 360 gramos, 10,99. Pañal Baby Sec Ultra Standard Pack 8, 9, 10 u 11 unidades, 34,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 1/5/2016. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de los haberes y agradecemos el acompañamiento de los oyentes. Tu casa. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hay. Decíamos ayer que volvió la política, y volvió no cualquier política, sino una que cuestiona las políticas neoliberales que aplica el gobierno. Estaba leyendo una nota de Julio Blanc en Clarín que me dio la pista de que están muy preocupados, ¿eh? Están preocupados por la reaparición de una figura pública que ellos en su imaginación ya habían decretado que se jubilaba. Y nada más lejos de eso, nada más lejos de eso. Pero esta preocupación la vuelcan, ¿no?, a sus textos. Julio Blanco, ustedes saben, es un panoramista del diario Clarín. Como es un panoramista, obviamente refleja la línea editorial del diario que fija Héctor Mañeto. Y podemos decir que a través de Julio Blanco habla, ¿por qué no decirlo, no? Digo, Héctor Mañeto. Reconoce Blanco, entre otras cosas, que Cristina sigue siendo una protagonista central de la política, y es probable que lo siga haciendo mucho tiempo más. Me sorprendió. Es una frase como la desperté hace un ratito, ¿no? Vamos a leerla de vuelta. Cristina sigue siendo una protagonista central de la política y es probable que lo siga haciendo mucho tiempo más. Agrega después lo que es la orden que le da el grupo Clarín al partido judicial, ¿no? Porque inmediatamente Blanca escribe: a menos que el avance de las investigaciones judiciales por flagrantes casos de corrupción termine envolviéndola sin remedio a ella y a las figuras simbólicas de la docena de años kirchneristas en el poder. O sea, ellos ya están trabajando sobre cuál sería la forma de sacar de la cancha de la política a Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que les va a costar. Entre otras cosas, les va a costar bastante porque precisamente lo que Cristina hizo ayer es volver a la arena política, volver a politizar el debate público y no transformarlo simplemente, como decíamos, en un debate sobre juicios, códigos penales, etcétera, etcétera, etcétera. No es menor, de todos modos, y no se puede desconocer la influencia que tiene aquello que desea Héctor Mañeto en relación a la figura de Cristina Kirchner y su capacidad de influencia sobre Comodoro Py o sobre los jueces que se van a tener que encargar, eso les está diciendo, se van a tener que encargar de sacar de la cancha a Cristina Kirchner. Hay algo donde falla, yo no sé si decirlo o no, porque uno supone que lo saben, pero que se resisten a incorporarlo a su lectura política habitual. Y que Cristina Kirchner, más allá de su figura personal, encarna algo que es mucho más grande. O sea, obviamente que existe la Cristina Kirchner política, conductora de un espacio político, la estadista, la jefa de Estado. Pero cuando hablamos de liderazgo, lo que hay que entender es que si hay un liderazgo es porque hay gente que se siente liderada por esa presencia, ¿no? Y un líder político, en este caso Cristina, pero puede ser también en otros países, Evo en Bolivia, o Lula en Brasil, o Correa en Ecuador, son líderes porque expresan, manifiestan, encarnan en ellos deseos y aspiraciones populares. Entonces el problema no es cómo la van a sacar de la cancha. El problema que tiene Clarín, y cuando digo Clarín, es todo el bloque de poder del Foro de la Convergencia Empresarial, y también la embajada, es cómo hacen para usar el Código Penal frente a millones de voluntades que se sienten representadas por esta figura. No es un tema sencillo de resolver. Y como no es un tema sencillo de resolver, están preocupados. Porque ellos tienen una alternancia ahí. Ellos están trabajando para ver cuando Mauricio Macri, producto de la aplicación de sus políticas, deje de tener la gravitancia que hoy tiene, o se debilite en cuanto a sustentabilidad de gobierno, están pensando opciones. Ya lo vienen pensando. Ellos proyectan a largo plazo, a mediano plazo. Pero ¿qué van a hacer con todos esos millones de personas, de voluntades a lo ancho y lo largo del territorio nacional, que siguen pensando que lo que pasó en estos últimos 12 años es mejor de lo que Clarín dice que pasó? Porque hay una memoria de estos años. Y cuando uno la contrasta con lo que está ocurriendo hoy, esa memoria se agiganta. Muchos esperaban el otro día que Bonadío dijera algo, tomara una resolución, yo diría que hubiera causado un gran revuelo, ¿no? Bonadío por ahora no escuchó, un breve saludo, le dieron un escrito y no resolvió la cuestión de fondo de la causa dólar futuro y no avanzó. Habrá que ver qué ocurre en estas próximas semanas, porque habrá que ver también cómo hace el Partido Judicial para obedecer el deseo que hoy Clarín expresa en sus páginas. Hay que ver cómo se las rebuscan, porque finalmente, si siguen con el proceso de demonización y de persecución, también siguen acrecentando la figura de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner volvió en un escenario que era multitudinario. Y algunos dicen, se lo deben a Bonadío. Bonadío es el autor ideológico de este retorno, ¿no? Porque claro, puestos a hacer, a cumplir las órdenes de su mandante, bueno, cometen este tipo de torpezas. Y en un punto hay que decirlo, el gobierno de Mauricio Macri ha recibido la estocada. No se puede ignorar una multitud que podría llenar dos plazas de Mayo. No se lo puede retasear en el grado de invisibilización que pretendieron o en el grado de crítica que esbozaron algunos de sus funcionarios. Está en el fondo, en el sustrato, el reconocimiento a una verdadera gesta, algo que ha ocurrido y que ha tenido como consecuencia la modificación no solamente del humor social, sino de cierta correlación de fuerzas políticas y que hacen y perjudican en mucho el consenso generado y logrado por Mauricio Macri en estos 4 meses. ¿Cómo sigue esto? Yo soy más optimista hoy que ayer. Y creo que con esa mirada hay que seguir observando lo que está ocurriendo. Se empezó a mover el escenario. Yo entiendo que hay muchos que todavía están con la carga, el peso y la mochila de la angustia de estos 4 meses. Me pasó hoy con Ismar, el tachero que me traía. Pero también es cierto que se empieza a atisbar en el horizonte que esas voluntades no quieren ser avasalladas y que Cristina Fernández de Kirchner es de alguna manera la contraseña para que ese futuro que todos, una gran mayoría, soñamos, incluso aquellos que no han votado ni siquiera al Frente para la Victoria, sea más concretable que hace unos días. Y eso no es poca cosa, no es poca cosa. Venimos de una situación y de unos meses tremendos. Sigue profundizándose producto de las políticas que aplica el macrismo este escenario de incertidumbre y de inestabilidad. Pero ahora tenemos una certeza, y es una certeza importante. Esto no es para siempre. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes, nosotros vamos más alto, entre nosotros hay guerra, nadie nos puede romper. Que es mejor venir de atrás sin dar. valiente. Parece que perdemos el control, o fue tan solo una ilusión, no navegamos con poniente. Se acerca cada vez más, cada vez más. Sabes que hay que soltar, jugamos por la verdad. Hola, queridos amigos, compañeros. Flor de Revés recibió Piumato, ¿no? Que denunció a Gil Carbó por los nombramientos que hizo. ¿Y la justicia qué le dijo? Entre otras cosas, le dijo que él estaba para defender a los trabajadores. Y esto corre por cuenta mía. Flor de Buchón, este Piumato, está para defender a los trabajadores. Qué flor de revés que recibió, ¿no? Un besito, Ángela. Buen fin de semana para todos. Bueno, buenas noches, caballero, a usted y a toda la mesa. Y gracias por seguir estando con nosotros. Esto es para Magallanes. Hay un tema que dice: ¿dónde va la gente cuando llueve? Acomodoti. Bueno, muchas gracias, aguante Cristina. Ricardo de Belgrano. Caballero, estoy muy contento que un periodista tan prestigioso y tan importante como es usted en un medio público que le abre la cabeza a los oyentes nacionales y populares, de que los taxistas no le cobren a usted el viaje. Me parece muy bueno, en agradecimiento debe ser eso. Quisiera saber qué siente el periodista independiente, que come pelleto y que tiene cajas de seguridad llenas de pelleto. ¿Qué opina él? ¿Qué hace él cuando sube un taxi? Se le cobran el doble seguramente, porque la gente no lo quiere como periodista. Habla Rubén de Rama. Roberto, un abrazo. Esteban de Paternal. Hay que pararlo, hay que ponerle un freno. Si no se lo ponen los diputados, como ya sabemos que no se lo pusieron ni los senadores, ni los gobernadores, se lo tenemos que poner nosotros. Estamos esperando. Caballero, un gusto irte y bueno, saludo a todo tu equipo, a Carlos Heller, que me parece un capo. Mi nombre es José Bustamante, soy camionero, te escucho siempre. Estaba pensando el otro día, miraba a Silvestre, que hace 5 años es más o menos lo único que se puede ver, como escuchar Radio del Plata. Y estaba después de ello, estuvo Felipe Solay, no tiene vergüenza, porque justificó a Macri. Qué cosa triste que verlo como se encolumna en el del poder. Un abrazo grande, aguante, caballero, no tú y a... Mi nombre es Milton Valles, de Bursaco. Despidieron ahora 2.400 personas de Atucha. ¿Qué va a ser el sindicalismo ahora? ¿Qué va a ser las 13 que se van a quedar con los brazos cruzados? La verdad que son todos unos vendidos, no sirven para nada. Debe defender al pueblo trabajador, lo único que hacen es sentarse a hablar con el presidente. Cuando salen de ahí salen tristes. ¿Por qué salen tristes? Porque le dieron malas noticias y van a seguir despidiendo gente. Lo que están buscando y lo que están logrando es que haya un estallido social. ¿Y qué pasa si vos después tenés compras tu tarjeta de crédito y no sabes de dónde vienen? Si tiene tu casilla de mail con todos tus datos, tu dirección, aparte asocia lo que es Facebook, es una red que no sabemos a dónde llega esa información personal de uno. Es dinero con una tarjeta de crédito y un mail. Me parece algo muy peligroso. Uber tendría que ser en efectivo, no con tarjeta de crédito, porque no sabemos qué empresa es. Bueno, me gustaría que ustedes en ese tema. Muchas gracias. En momentos de incertidumbre hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche en Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. La seguridad vial es un problema de todos. Y Emma Cigotti te invita a pensar todo lo que nos importa en SOS Factor Humano. Este domingo a las 14. Es del Plata. Es de todos. con personal. Ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un LG G4 Bit en 18 cuotas y llévate un Moto E LTE gratis. Acércate a Azul Pro, agente oficial personal en Avenida Cabildo 2190, Ciudad de Buenos Aires. Y aprovechá esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Con Telecentro Negocios, las comunicaciones de tu empresa están en nuestras manos. Te ofrecemos telecomunicaciones confiables, enlaces dedicados, redes de datos a medida, confidencialidad, seguridad, telefonía IP y video en media. Llama ahora al 3973-1111. Telecentro Negocios, División Empresas de Telecentro. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los viernes 8 y 15 de abril a Escalandrum. En esta oportunidad, el sexteto muestra su lado más tanguero. En vivo, los viernes 8 y 15 de abril a las 21 horas, Escalandrum repasa su multipremiado disco Piazzolla Plays Piazzolla en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com. Recomendación de mujer a mujer, Romina Ford. La tomo Romina Ford porque le da una tersura especial a la piel, la pone muy lisita, muy linda. Yo pude ver el resultado. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Mi nombre es Liliana, vivo en Ituzaingó. Soy una de las nuevas oyentes de Radio del Plata. Nuevo oyente, Fernando Sorrentino. Seguimos creciendo. Soy Juki de Palermo, nueva oyente de del Plata. Un abrazo para todos y sigan adelante. Los felicito. Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Fin de espacio publicitario. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Todo el día, medio día, deja tanta caña. Nada bajo solo, sol, tem que se esconder no escuro, tem a luz e banha. Por debaixo tudo é sol, nessa terra toda é grande, a missão é pequena. Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena. É que serve de farol. Existe alguém em nós, tem muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que os sóis. 22:20, gracias, gracias por los llamados, nos sentimos muy acompañados y podemos estar acompañando. Más o menos. Discúlpeme, Caruso, no, chiquitito, ahora ponemos. Yo le quiero decir a Rubén de la Matanza que yo no viajo en taxi, ¿eh? Ni uso saumerio, ni como fiambrín como usted. Le quiero decir, yo hay costumbres que de, peronistas que no tengo. ¿Por qué? Sí, ni uso batik, ni Morrales. ¿Por qué la grieta? ¿Eh? ¿Por qué la grieta? No, te digo vos, Rubén. Y a Rubén, anda al chino, comprate un. Le mandamos un abrazo grande. En un ratito, les quiero contar que va a estar aquí Miriam Lewin y Horacio Lutke, no. Que acaban de publicar una historia compleja con luces y sombras sobre Yossi, el espía argentino, tal el nombre con el que titularon las increíbles y reales andanzas de este personaje que, gracias a una historia de amor, reveló su infiltración en la comunidad judía porteña y permite que el lector indague sobre el imaginario de los proyectos de conquistar parte del sur argentino para concretar el plan andina a la pelota. Todo Miriam, Lenin. Miriam Lewin y Horacio Lutke. Miriam Lenin, la famosa Miriam Lenin. En un ratito nomás va a estar hablando aquí con Juan Alonso. Che, esta música brasilera, ¿por qué no vamos a Brasil? Sí, nos vamos a Brasil y la situación es realmente muy, pero muy delicada en términos políticos. Hoy a las 9 de la mañana, hora brasileña, comenzó una sesión muy importante en diputados, que va a terminar el domingo en un plenario. Se va a decidir si se le da curso al juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. El diario O Globo dice que la oposición tiene los 342 votos necesarios. Otros medios dicen que no, pero que estarían cerca. Lo cierto es que una vez que se habiliten diputados, y esto efectivamente es así, luego tiene que ir a senadores. Este no es el juicio político. Esta es la decisión de comenzar un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Si efectivamente esto fuera así, después es la Cámara de Senadores la que lleva adelante el proceso de juicio. Algunos minutos antes de que comenzara la sesión de hoy, el máximo tribunal de Brasil recusó o rechazó en realidad un pedido de anulación de este tratamiento para juicio político contra Dilma, y delicadamente le dijo al gobierno, al abogado del gobierno de Dilma Rousseff, que el tiempo para defenderse va a llegar en el Senado. Así está la situación, es realmente muy pero muy tensa. Hay los analistas dicen que si en diputados efectivamente avanza, eso generaría una suerte de sinergia política en el Senado que avalaría la obtención de los votos necesarios también en la Cámara de Senadores, algo impensado si hubiera comenzado al revés, si hubiera entrado por Senado primero, hubiera sido impensado, pero que la dinámica política que le puede dar una aprobación a diputados puede torcer algunos votos en el Senado. Recordemos que uno de los partidos que hasta aquí fue aliado del PT, el PMDB, de centro derecha, para ser amables, es uno de los que efectivamente impulsa el pedido de juicio político, ni más ni menos, el vicepresidente de la Nación, ¿no? Uh-huh. Y tenemos algo más sobre Brasil, ¿no, Carlos? Sí, hoy en relación a, no a Brasil, sino a lo que está pasando en la región, sí, una resolución de la Regional Sur del Foro de San Pablo. Que reúne a los partidos de izquierda y progresistas, ¿no? Progresistas de la región. Te leo un párrafo. Dale. Porque creo que aclara todo o permite comprender mejor. Las denuncias judiciales que efectúa esta derecha conspiradora en un campo orégano preparado por los multimedios monopólicos de la información, en papel, en televisión y radio, y hasta por las redes, corren la suerte del juez que toque atenderlas, que casualmente es casi siempre alguien de reconocida oposición furiosa al gobierno. Estos jueces se comportan al más puro estilo de los tribunales de la terrorífica Inquisición de las monarquías absolutas, le dan un alcance a las descripciones de las conductas prohibidas descritas en las leyes que no tienen, las interpretan extensivamente en contra de todos los principios del derecho penal liberal, las transforman en los tipos abiertos y ambiguos al estilo de la vieja escuela nazi de Kiel, utilizan tipos penales como el de la asociación ilícita que fue inventada para combatir las organizaciones obreras y sindicales en la represión del siglo XIX, etcétera, etcétera, etcétera. Es largo, no voy a leer todo, y termina diciendo: basta de persecución judicial y política a Dilma, Cristina y Lula. Tomando tu editorial, tomando lo que vos decías, vos fijate que no es difícil pensar que hay una suerte de conspiración regional destinada a poner fin a todo este proceso novedoso que significaron los gobiernos progresistas de América del Sur. No, claro que no. Es como un nuevo cóndor, ¿no? Algo parecido en otro estilo. Fíjate que los jueces estos parecen no tener límites, ¿no? Y pareciera que en todos lados trabajan de la misma manera. Se repite una parte del Poder Judicial, una parte de los medios concentrados y un sector político también que acompaña, ¿no? En esa tenaza, porque van armando como una tenaza contra los gobiernos democráticos. Bueno, de todas maneras hay algo que enriquece la lectura de la situación en Brasil. Hay un análisis que tiene mucho peso en este momento en la vida política brasileña, y es que esta situación no se creó solamente a partir del caso Petrobras, sino que algunos años atrás el gobierno de Dilma Rousseff siempre intentó dar concesiones a los sectores de centro y de derecha que conforman el propio PT, y que eso fue generando, lejos de amalgamar un poco más el PT, la alianza de gobierno, porque con el PT solo no podían gobernar, fueron dando ministerios y demás. Así. Y que eso fue generando una situación, insisto, lejos de amalgamar al gobierno, en realidad de mayor apetito por poder conseguir el cambio de línea. ¿Y querés que te agregue algo? Y en política económica hizo algo muy parecido a lo que se está haciendo hoy en la Argentina, lo que lo llevó al PT a perder buena parte de su base social de sustentación. Seguramente, si no hubiera habido el giro neoliberal de la política económica en Brasil, esto no se podía intentar como se está intentando, porque la reacción popular hubiera sido inmensamente más fuerte de lo que ha sido. Tal cual. Tenemos mensajes de oyentes a través de redes. Exacto. Nos metemos ahora en el muro de Facebook, ¿sí? De Radio del Plata, AM1030. Así nos encuentran. Por ejemplo, por aquí, Delia López dice: nos volvió el alma al cuerpo. Tenemos un piso, dijo Rita Cortés y a Toñetti. Muchos sentimos lo mismo. Es muy buena editorial, Roberto, nos dice a través de nuestro muro de Facebook. Facebook. Vilma Pérez también dice: qué editorial, señor Caballero, impagable, refleja todo mi pensamiento. ¿Dónde puedo volver a escucharlo? Bueno, en la página de la caballeronocturno.com.ar y en la página de la radio también, en el podcast también. Exactamente. Y además vamos a linkear, como siempre, en nuestro muro, tanto de Facebook como también en Twitter. Allí subimos todas las partes del programa, así que allí también pueden consultarlo. Varias vías tienen para volver a escucharlo. Marcelo Lax dice: el que tomó un taxi alguna vez sabe cómo opinaban los del gobierno anterior, los tacheros. Querían un cambio. Ahora que Uber los apremia, ponen el grito en el cielo. ¿Y qué pensaban que iba a hacer Mauri? El mejor cambio que pueden empezar a hacer es Radio Mitre por Del Plata, dice una mano. Igual no generalicemos. Yo me cruzo con todo tipo de tacheros. Algunos piensan de una manera, otros piensan de otra. Hoy me encontré con uno que era oyente nuestro, así que estamos muy contentos, porque aparte tenemos un oyente muy, ¿cómo decir?, muy querible, nos quiere mucho y nosotros también nos queremos a ustedes. Así que gracias por esa onda que nos transmiten los queridos amigos tacheros. Che, dice Gustavo Lema, que hoy no está acá en la mesa, nos está escribiendo desde la casa, dice que los temas de Bernie Sanders que pasamos son de un disco del año 1987. ¿Sí? Y de paso, bueno, Lema, ya que estamos comunicándonos, fíjate si podés hacer algún tipo de captura de pantalla o podés pesquisar una noticia que apareció hoy en Clarín Digital diciendo que el abogado de Lázaro Báez había aparecido muerto de un disparo en la nuca. Que estuvo aparentemente golpeado y con un disparo en la nuca, ¿sí? Después de escribir no sé qué cosa y de fugarse. Bueno, aparentemente hay un tipo que está, un abogado, o que alguna vez estuvo vinculado a Lázaro Báez, que está desaparecido. Se fue de la casa, dejó una carta, no sé qué. Bueno, Clarín lo hizo aparecer muerto, un balazo en la cabeza, en el marco del escándalo de Lázaro Báez y todo eso. Bueno, después lo sacó Clarín. No apareció más eso. Estuvo en el sitio colgado alrededor de una hora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Ahora lo estamos contando y algunos me dicen que no me creen que esto pasó. No, sí, pasó. Así que, Lema, ya que nos estamos comunicando por acá, fíjate si se puede conseguir eso de Clarín. Colombre, dígame. La situación de las inundaciones realmente preocupa, Roberto. Ya son 27.000 los afectados en 7 provincias de nuestro país, en especial la zona norte de Buenos Aires, la Mesopotamia, el litoral y la cuenca del río Uruguay. 8.920 son los evacuados y hay 2 provincias que más están sufriendo, la de Santa Fe con 2.300 y la de Corrientes con 5.200. El presidente Mauricio Macri esta mañana estuvo haciendo una recorrida, llegó en helicóptero a la zona, primero estuvo en Santa Elena y La Paz, en Entre Ríos, y luego en la ciudad de Santa Fe. Allí tuvo una reunión con el gobernador Bordet y con parte del gabinete que lo acompañó, como la ministra Stanley, el ministro Frigerio y Burscheile. ¿Qué dijo Macri? Prometió equipamientos y subsidios y culpó al cambio climático por la situación de las inundaciones, generando, bueno, por lo menos un atisbo de polémica respecto a la situación, porque bueno, también hay responsabilidad, y fundamentalmente de aquellos que no cuidan el medio ambiente y que en algunos casos, por ejemplo, arrasan con los campos y solo lo dedican al cultivo, entre otras cuestiones, ¿no? Macri tenía pensado hacer un anuncio en el plano social. La decisión se postergó para mañana, fundamentalmente. A mí me argumentaron en gobierno que por una cuestión de ajustes técnicos. Otra persona fue bien claro, me dijo, en realidad se le quiso dar otro marco al anuncio y separarlo del anuncio de la agenda social que hizo Vidal ayer. Y hay cierto malestar, te diría, en Casa Rosada, porque la gobernadora varias veces ha adelantado las movidas que el presidente intentó hacer, y en este plano social con mayor énfasis. ¿Qué anuncia mañana Macri a las 10 de la mañana en Los Piletones? Aparentemente, la extensión de la asignación universal para los monotributistas, el envío del proyecto de ley para eliminar el IVA a la canasta familiar y la ayuda escolar anual que cobran los desempleados, que pasaría de 400 a 3.000 pesos por mes. Parece poco igual, ¿no? Suena poco. Suena poco. Después de todo lo que ha pasado en estos meses, suena a muy poco. Juan Alonso, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué dice, caballero? Buenas noches. ¿Cómo está? Trajo invitados hoy, ¿no? Trajimos invitados. Son los autores de un libro maravilloso. La historia de un hombre que ingresa al Servicio de Inteligencia de la Policía Federal y trabaja como topo dentro de la AMIA. Una gran historia. A los dos autores del libro aquí, en un ratito vamos a hablar con ellos. Después de la tanda, entonces, Miriam Lewin y Horacio Lucchi aquí en Caballero Nocturno. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Comienzo de espacio publicitario. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un LG G4 Bit en 18 cuotas y llévate un Moto E LTE gratis. Acércate a Azul Pro, agente oficial Personal en Avenida Cabildo 2190, Ciudad de Buenos Aires. Y aprovechá esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata. Trascendió anoche la información que hoy quedarían sin trabajo 2.000 operarios de la central Atucha. Julio, ¿es así esto? Sí, esa es la cruda realidad que estamos viviendo hoy en el día de hoy. 2.000 trabajadores, comisiones políticas que tienen que ver con evaluaciones, revisión de contratos. Hay muchísimos trabajadores que son jefes de familia que hoy se están quedando sin trabajo y sin una alternativa laboral en nuestra zona para paliar esa situación, ¿no? Anoche estuve con el compañero secretario general, Claudio Martínez, y me hice saber que se estaba hablando directamente con el presidente de la Nación. Vamos a buscar un punto de diálogo y tratar de insertar prontamente a los compañeros al sistema laboral, que es el primer objetivo de eso. Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a Rita Cortese, los sábados 9 y 16 de abril. No sé qué daño hecho yo a merecer. En vivo, Rita Cortese con un repertorio de boleros y tangos, canciones desesperadas. No ves que necesito. Acompañada por guitarra, piano y bandoneón, Rita Cortese se presenta los sábados 9 y 16 de abril a las 21 en El Tazo. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tazo, Defensa 1575 San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotazo.com.ar. Recomendación de mujer a mujer, Romina Ford. Yo había probado muchas cosas con mi pelo, pero lo que realmente me resultó fue Romina Ford. Y bueno, lo tomo siempre porque me hace bien. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. Esta semana en Para Ti, la dieta de los puntos. Animate vos también a sumar y restar para bajar de peso. En exclusiva, charlamos con Alexa Chung, la it girl del momento. Imperdible, body positive. Nos gusta no ser perfectas. Además, te traemos las mejores recetas con Laurel. Un rico homenaje a Zaha Hadid. Ponele onda a tu año con Para Ti. Ya salió. Chequeo General con el doctor Donato Spacavento. Un programa sobre salud y medicina, con informes detallados y entrevistas a destacados profesionales. Chequeo General, los domingos a las 17 en Del Plata. Es de todos. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Fin de espacio publicitario. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Llama Luis de Linier. Qué lujito tenemos, ¿eh? Nada menos que Carlos Gele. Por Dios, por Dios. Mira, hoy casualmente, hoy le hice un mensaje. Creo que era el gato. No sé si era el gato Silvestre, porque escucho la misma radio todo el día, no escucho otra cosa. Que le dije que siempre lo escuchaba a Gele. Yo tengo la mínima, soy jubilado. Tengo 7-7, gracias a Dios, muy bien estoy. Y quería alguno de los libros de economía de Gele. Así que por ahí, después de saludarlo y decirle que para mí es uno de mis ídolos, le mando un abrazo. Abrazo grande y bueno, y también está el mangazo. Hoy escuchaba a un tachero esta mañana hablando en otra emisora y diciendo que le había bajado mucho lo que son las recaudaciones en los taxis, ¿no? Que cada vez sube menos gente a los taxis, y que esto, decía este tachero, viene pasando desde hace aproximadamente 2 meses. Y bueno, hace 2 meses no estaba Uber. Yo no voy a defender a Uber, pero sí esta recesión que los tacheros la están padeciendo desde hace 2 meses, que cada vez menos gente suma a los taxis, es por las medidas económicas que ha tomado Macri y su equipo económico, ¿no es cierto? Un 80% de los tacheros los votó Macri, porque vos subías un taxi y te hablaban peste de Cristina y estaban todos con Radio Mitre, Continental, La Red, ¿no? Todos periodistas escuchando, matando a Cristina, bueno. Así que los tacheros, en su gran mayoría, votaron a Macri. Se llama Luis Suárez. En principio yo analizo esto. Si estos clones de gobierno neoliberales han hecho desastres en la economía de Grecia, Portugal, España y tantos más, y se repiten en la actualidad en la Argentina, eso por un lado. Ahora quisiera saber yo, los capitalistas de esos gobiernos neoliberales, ¿no les interesa invertir en esos países que están destruidos? ¿Qué interés pueden tener de invertir en la Argentina? ¿Qué tiene la Argentina además, sí, que no tengan los países europeos? Buenas noches, Roberto y todo el equipo. Una vieja oyente de Roberto Caballero, Mechi Tizengó. Te quería comentar que cuando le comentábamos todos, decíamos todo por experiencia vivida, que Macri iba a ser lo mismo o peor que el gobierno del Turco. La vicepresidente, ayer creo, o hoy bien, no sé, pero hace muy poquito, salió a decir... Somos un país agroexportador y de servicios, nada de país industrial, basta de industria nacional. Bueno, listo, ¿qué podemos hacer? Ellos están en el poder. El 51% le doy las gracias porque sepultó. Marcelo, buenas noches, Margarita de Luno. Hay que saber leer. La empresa Uber, seguramente que es de Macri. ¿Vieron dónde está instalada? En Alem Plaza. Macri. Alem Plaza 885. Bueno, seguramente, pero vieron que estaba prohibida por la Reta. Estaba prohibida por Macri, pero ellos andaban igual. Así que dejen cuenta. Sepan mirar bien. Macri se lleva la plata directamente a los fondos. Dijo que alguien cercano a Barrio Nuevo iba a manejar algo en el PAMI. Está el tema de los fondos de las obras sociales. Yo creo que son unos asquerosos corruptos los sindicalistas y que Macri los sabe y los compra y ellos se dejan comprar tranquilamente, no salen tristes, consiguen cosas para ellos. Bueno, soy Alicia de Recoleta. Gracias, Alicia. Y le quiero decir a Luis de Liniers que si quiere el libro de Gela, que lo tenemos a Carlos, mande, vuelva a llamar y nos deja el número de DNI. ¿Sí? Y algún ejemplar allí se lo vamos a poder dejar en la puerta de la radio. A los que sobraron, ¿no? Siempre comentario venenoso. Usted no para. Alejandra, repitamos los teléfonos, sí, por la duda, porque ya en un ratito va a estar Miralemo y seguramente hay gente que la va a querer saludar. 4535-2222, 4535-2222, y sumamos también las redes. En Facebook, Radio del Plata AM1030, también recuerden que pueden ingresar a Mañana es Hoy o a Roberto Caballero Periodista, y que también estamos en Twitter, @Radio del Plata, y todo lo del programa lo pueden repasar en www.caballeronocturno.com.ar. El pensamiento de Aldo Ferrer, los desafíos del presente, se presenta este martes 19 de abril en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, sí. Gran libro, va a haber un panel allí que está la doctora Estela Marisbioca, licenciado Martín Burgos, Abraham Gap, en la sala Jacobo Lax, a las 5 de la tarde, y va a haber un segundo panel a las 7 de la tarde en la sala Solidaridad, donde va a estar Raúl de la Torre, Alejandro Anoli y Carlos Geller. A propósito de esto, Carlos Geller, y lo tengo aquí a Carlos Geller, llevamos a... Tenía algo ahí todavía pendiente. Algo sí, relacionado al tema de la transparencia. Yo lo vi hoy. Sí, hoy el cronista publica un suplemento que titula, sí, La ola de transparencia que puede poner fin a los paraísos fiscales. Primero, algunos datos que a mí me asombraron. La magnitud de esta filtración. La nota hace una comparativa con otros casos de filtraciones. toma la de los archivos del Pentágono, que fue vinculado a la guerra de Vietnam, sí. Y eran 7.000 páginas de documentos secretos que hoy ocuparían, dice, 24 megabytes de información y podrían almacenarse en el disco duro de cualquier computadora. En 2010, Wikileaks, 1.7 gigas de documentos secretos del Departamento de Estado, una cantidad de información 100 veces mayor que requeriría de un server para poder almacenarla. Sin embargo, los datos filtrados en este caso, en los Panama Papers, es exponencial, 2,6 terabytes. Es, para que tengamos idea, 26 seguido de 12 ceros. 26 seguido de 12 ceros de información encriptada, que tardarían 24 horas en bajarse con conexiones de internet de alta velocidad y llevaría 30 años leerlos a una persona dedicada durante 8 horas al día de lunes a viernes a esta tarea. Digamos, para tener una idea de la magnitud de la información. Y desde luego está referida a estas cientos de miles de empresas abiertas en las guaridas fiscales, generosamente llamadas paraísos, que según dice esta nota, según expertos, genera, dice, un stock de activos financieros no declarados. Escucha esto que es espantoso. Un stock de activos financieros no declarados, administrados vía estos paraísos fiscales, que en términos nominales equivalen al 40% del PBI mundial. ¿40%? Del 40% mundial. Del PBI mundial, dice Zenón Biagoc, presidente de una consultora especializada en prevención del fraude y lavado de dinero y exdirector del Banco Central. Y agrega otro dato, 65% de este monto pertenece a... es alimentado, digamos, por 10 países. Los del G7 menos Canadá, sí. Más China, Rusia, España y Brasil. Ajá. Esos 10 países aportan el 65% de toda la plata negra, la evasión, el lavado, el narcotráfico y todo lo que se te ocurra, que está fuera de los circuitos. Y agrega, si analizamos el nivel de endeudamiento público y privado de estos 10 países, vemos que, según cifras del Banco Mundial, supera los 110 billones de dólares, 1,4 veces el PBI mundial. Digamos, son cifras de una magnitud que espanta. Pero también cuando la juntamos con la otra, cómo se distribuye la riqueza, la pobreza, el 90%, el 1%, etcétera, está claro que la madre de todas las batallas también es a nivel global. Es decir, que hay que dar la pelea aquí, pero que necesita juntar fuerza. Y tal vez eso explica por qué lo de Brasil, por qué la ofensiva regional, porque el desafío que implicaba, o que implica, esta posible integración regional unida a los BRICS, unida a todo este cambio de la unipolaridad que se había instalado en el globo terráqueo, es una amenaza a este tipo de situación. Y entonces hay que impedir que esto pueda suceder, y para eso hay que atacar a los gobiernos que pueden impulsar iniciativas de este tipo. Creo que los datos son aterradores. Uh-huh. Ahora, algunas frasecitas sueltas. El objeto de las offshore es la elusión impositiva, usar herramientas legales pero éticamente reprochables para eludir impuestos. Las offshore son instrumentos legales para obtener ventajas fiscales, cuyo aspecto más controvertido es el anonimato del beneficiario efectivo de estas sociedades a través de acciones al portador. Digo por esto que se está investigando en la Argentina, no soy titular, no soy director, nunca cobré nada, dice, justamente las acciones al portador, es decir, nadie sabe quiénes son, claro, los accionistas, los dueños, los beneficiarios de todas estas empresas creadas a través de estos mecanismos. Gracias, Carlos. Le quiero avisar a todos los oyentes que Carlos va a estar presentando su libro La Argentina Actual y los Desafíos para el Cambio en la Feria del Libro. Esto va a ser el 24 de abril. El 2 de mayo. El 2 de mayo. ¿Qué te dicen? El 2 de mayo. A las 19 horas. Sí, exactamente. bueno, con el, la presencia de Jorge Tayana, que fue quien prologó el libro, sí, y del director del Centro Cultural de la Cooperación, que es el editor del libro. Bien, nos corregimos, ¿eh? El 2 de mayo, ¿eh? A las 19 horas, ahí en la feria. El libro se llama La Argentina Actual y los desafíos para el cambio. Gracias, Carlos. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Alonso. ¿Qué dice, caballero? ¿Cómo anda usted? Suena esta música y envuelve, ¿no? El estamos, ingresamos en la oscuridad de Laura Palmer con esta, aquella vieja serie, ¿no? David Lynch, que tanto nos gusta, la música de Angelo Badalamenti. Pero estamos acá con dos invitados, Miriam Lewin, Horacio Lutkin, los autores de Yossi, El Espía Arrepentido, un gran libro que cuenta la historia de un hombre que ingresa a la Policía Federal para espiar a la comunidad judía. Se enamora de una mujer y allí empieza su arranco, ¿no? Como el día que, yo diría, diría que Yossi empieza a desbarrancar en 1985. Pero mejor que lo cuente Miriam y que lo cuente Horacio. Sí, primero buenas noches. Hola. Un gusto estar acá con viejos amigos, salvo en Magallanes. ¿Por qué me tuve que sentar al lado de él? No importa. Porque le viene reclamando un cenicero así. Sí. Contemos a la audiencia, ahora van a entrar con el tema del libro. Discúlpeme, Alonso, una vez hice una reunión en mi hogar y faltó un cenicero. Usted está omitiendo que yo fui a planchar generosamente y gratis para madre. Y se cobró con un cenicero, Alonso. Usted que le gustan los casos policiales. No hay pruebas, Juan, no hay pruebas, te juro que no hay pruebas. Ahora entremos en el libro, una novedad. Yo pensé que cuando escuché el título, pensé que se trataba de literatura infantil. No precisamente. El oso Yogi. Yossi. Yossi, ¿qué es el oso Yogi? Yossi se llama. Bueno, ahí ve, ahora me entero al escuchar la excelente pronunciación del oso. Los dejo para que hagan gracias. Me hubiera un placer, placer que estés acá. Para mí también. Mismo. Muchas gracias. Y soy oyente de la radio, quiero aclarar, soy oyente de la radio desde la mañana a la noche. Somos todos oyentes de la radio. Somos muchos más. Sí. No, la verdad que sí, porque aparte está creciendo mucho la radio. Y yo creo que a los oyentes, aparte, este libro les va a encantar, porque tiene muchas entradas de lectura que tienen que ver con la cuestión de fondo, lo que es la infiltración en la comunidad judía, pero también la historia de amor que hablábamos fuera de micrófono. Contale, digamos, al que está llegando recién al hoy. Al que está llegando recién hoy, les voy a contar que Yossi era un joven que entró a la Policía Federal con cierto idealismo y a quien en el año 85, con una naciente democracia, sus jefes le piden, le proponen que se infiltre en la comunidad judía. Él hace una especie de escuela de inteligencia, seleccionado para desempeñarse como lo que se llama en la jerga policial filtro. Hay filtros en el área sindical, en el área estudiantil, en los partidos políticos, hubo hasta uno en el movimiento Todos por la Patria, donde se cruzaban varios servicios de inteligencia, a propósito. Pero a él le dicen, por ciertos antecedentes que tiene, viene de una zona con colonias judías, aunque no es judío, de una provincia, le proponen entonces infiltrarse porque había un relato, una fábula neonazi, que decía que los judíos querían acumular poder y apoderarse de la Patagonia, es decir, crear allí un segundo Estado de Israel. Esto existe, no me miren con asombro, porque esto existe. Walter Beberalle Allende fue un profesor de la Facultad de Derecho que promovió esto, que está inspirado en otra leyenda, otro mito anterior, que es los protocolos de los sabios de Sion. Yossi empieza a prepararse, se entrena, estudia hebreo, cultura, historia, política judía, y se transforma en un muchacho que entra a la comunidad diciendo que es hijo de un matrimonio mixto y está buscando sus raíces. sube cada vez más alto, cada vez más alto, cada vez más alto, a tal punto que se transforma en representante de un partido israelí aquí, fiscaliza elecciones internas dentro de la Organización Sionista Argentina. Tiene acceso a todo, tiene acceso a movimientos, a nombres, a números de teléfono, a planos de edificios. Rompe todas las barreras, pero a la vez empieza a desarrollar lazos de amistad, lazos afectivos. Empieza a dar cuenta de que la gente que estaba espiando no era tan mala como le decían. Empieza a transformarse como un judío, adopta la religión judía. Él empieza a identificarse con aquellos que tiene que espiar. Y lo voy a dejar ahora, si decida. Claro, lo que sucede es que él hace una inmersión absoluta, no era un trabajo part-time. Las 24 horas del día, semanas, meses, años metido dentro de la comunidad, además que parte de su tarea era vincularse con chicas, por ejemplo, porque suelen ser una fuente evidente de información, de ascenso, y se empieza a identificar. Además, empieza a ser reconocido como líder, porque tiene ciertas características de ese tipo, forma grupos universitarios, y claro, acá es donde empieza la cuestión de la transformación de la identidad, porque se empiezan a generar lazos reales que van más allá de lo que le mandaban hacer, ¿no es cierto? Empieza a tener amistades, sale con chicas, tenía mucha facilidad. Hay gente que lo que más le interesó del libro es cómo hacía para levantarse tantas minas. Por ejemplo, un hijo de Miriam, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, y claro, lo cierto es que... Se cumple esa vieja máxima de Dolina en este caso. Sí. Todo lo que uno hace para levantarse minas, es verdad. Pero finalmente se enamora, cae... se enamora apasionadamente de una chica, una joven y linda maestra de hebreo, y empieza a mentirle a su jefa. Su jefa, su manipuladora, era una mujer también, una mujer muy sensual, de clase media, una señora del barrio de Flores, casada con un empleado del banco. No vamos a dar más detalles. Y esta mujer supervisaba decenas de filtros, es decir, decenas de infiltrados. Eso es como estoy recordando una serie, una serie que son unos tipos de la KGB en Estados Unidos. El bache. Que tenían la señora esa regordeta, que era el filtro. Me acabo de dar esa imagen, ¿no? El filtro es la que atiende, la que recolecta la información, la que baja las órdenes. Ellos en inglés le dicen the handler. Es la manejadora o la manipuladora. Claro, pues esta mujer, siempre con tacos, siempre con medias de nylon, se encontraba con Yossi en determinados bares. Yossi era muy perseverante y muy aplicado, y le pasaba informes hasta dos por día, llamaba por teléfono. La primera crisis que él tiene es cuando explota la embajada de Israel, porque él tenía que haber estado ahí, en una reunión a la que estaba llegando tarde. Yo estaba invitado ese día también, como muchos periodistas. En ese momento yo dirigía el periódico Nuevación, y un colega, Gerardo Yomal, era secretario de redacción en ese momento. Yo no pude ir a esa reunión, que era para prensa, que era un rato antes que la que tenía que ir Yossi. Sí, me entero de la explosión con desesperación, porque no sabía si Gerardo se había demorado, quizás no era como ahora, que hay tanta facilidad incluso con el tema de celulares, ¿no? Sí, y Yossi ese día tenía que participar como activista comunitario, no como policía. Tenía que participar de una reunión con funcionarios israelíes que habían llegado al país de manera reservada para entrevistarse, para tener una reunión con dirigentes de cierto nivel dentro de la comunidad, de los que Yossi ya formaba parte. Ahora, miren, ¿cómo se manifiesta en Yossi, ustedes que lo han entrevistado largamente, en esa primera crisis? ¿Cómo empieza a desarrollar esa crisis después de la embajada? Él empieza a restringir la información que enviaba. Él empieza, en cierta forma, a dudar si no lo estaban espiando a él también, ¿eh? Y por eso yo creo que también siguió pasando información, porque no sabía si había un topo, un filtro en paralelo que lo estaba espiando a él y que estaban cotejando si era real la información que pasaba, haciéndolo espiar a él por otra persona. A esta altura él ya estaba casado con esta chica judía, en secreto para la policía. Y algunas cosas le hacían ruido, evidentemente, después lo vio con mucho más claridad, pero cuando fue el atentado y él va corriendo entre los escombros y tiempo después se encuentra con la manipuladora, él pregunta por los otros policías que debieron haber estado ahí, quiénes fueron víctimas. Ella le dice, no, no, quédate tranquilo que los nuestros están todos bien. Y, bueno, esto después se ve claramente potenciado con el segundo atentado, donde tampoco hubo víctimas entre quienes estaban supuestamente más expuestos, que eran los agentes afectados a la custodia. Si vos sumás entre los dos atentados, tenés más de una decena de efectivos policiales que, milagrosamente, en ese preciso momento, desaparecieron de la zona. Bueno, pero en ese momento no era tan claro. Son ruidos, ¿no es cierto?, que, a los cuales después se sumaron muchas otras circunstancias. Ahora, entramos en el territorio más oscuro y más siniestro, que es la conexión local. Uh-huh. La conexión local en el atentado a la AMIA, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí Yossi empieza a sospechar de que la cúpula de la Policía Federal de entonces o ciertos miembros de la Policía Federal podrían haber utilizado los planes que él había diseñado a pedido de sus superiores. Porque él fue de una efectividad notable en lo suyo. Él reportó, por ejemplo, respecto de la AMIA, movimientos, detalles, características edilicias, descubrió una entrada por, digamos, el contrafrente, que no conocía a nadie, se metió de noche hasta dentro de la AMIA, en fin, vulneró todas las normas de seguridad y hasta hizo un plano a mano alzada de la AMIA que se lo dio a sus superiores. Es decir, todo lo que es necesario o conocido como inteligencia previa para realizar un atentado. Uh-huh. Eso lo entregó él. Estamos con Miriam Lewin, con Horacio Lutzky, autores de Yossi, el espía arrepentido. No se vayan, porque en un ratito seguimos hablando sobre este libro que es atrapante. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 23, temperatura en Buenos Aires, 21 grados 7 décimas, humedad 98%. El secretario de Seguridad Interior cree que el abogado Jorge Chueco ya no está en el país. Gerardo Milman dijo que su hipótesis es que el abogado de Lázaro Báez podría haber cruzado la frontera. El letrado es apoderado de Helvetic Service Group, la empresa que estaba detrás de la financiera conocida como La Rosadita. Chueco fue mencionado la semana pasada en esa causa por Leonardo Farinia, quien lo describió como una persona que tuvo un rol importante en el armado legal de la operatoria. El Frente para la Victoria bonaerense formalizaría su ruptura en la legislatura bonaerense. Los diputados kirchneristas evalúan conformar un interbloque para evitar una ruptura del espacio a raíz de la falta de un acuerdo sobre el sucesor de José Otavis en la jefatura de la bancada. Continúa el conflicto docente en Santa Cruz. El gobierno de Elisa Kirchner ratificó la oferta salarial del 10% a los gremios, que volvieron a rechazarla y denunciaron que los funcionarios estuvieron ausentes en la negociación. El secretario general de ADOSAC, Pedro Cormac, aseguró que al gobierno santacruceño no le importa la educación, la comunidad ni los docentes. Por el viento sonda se suspendieron las clases en el turno noche en Mendoza. Las intensas ráfagas provocaron la caída de árboles y cortes en el suministro de energía eléctrica, principalmente en algunas zonas del departamento de Godoy Cruz. Deportes. Pablo Guede dijo que en su plantel no hay inconvenientes. El técnico de San Lorenzo manifestó que lo único que le interesa es el próximo partido del conjunto de Boedo y que los jugadores tienen la cualidad de rebelarse ante la adversidad. La única adversidad de Rosario el domingo a las 3:30. Es la gran verdad del fútbol. Todo lo demás son palabras. Nosotros tenemos que pelear el campeonato, tenemos que ganarle el domingo a Rosario. Los chicos están súper metidos en eso, porque vuelvo a repetir, este grupo se revela ante la adversidad y creo que lo demostró con ellos y en campeonatos anteriores. Este grupo vale oro, entonces no hay otra cosa que no sea ganarle a Rosario el domingo. No hay otra cosa, todo lo demás, bajo mi punto de vista, carece de importancia, porque la única realidad es cuando empieza a correr la pelotita 100 por 70 y a meter goles y que no te metan para ganar el partido. En tanto, a poco de finalizar el encuentro, Gimnasia y Godoy Cruz empatan 2-2. En Buenos Aires, la temperatura actual 21 grados 7 décimas, la humedad 98%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Presentó Ahorrá con mini costo. Yerba Marolio tradicional o dorada 500 gramos, 19,99. Toallas femeninas Lady Soft ultra delgada por 8 unidades, 13,99. Limpiador líquido esencial 1800 centímetros cúbicos, 18,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 1/5/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de los haberes. Agradecemos el acompañamiento de los oyentes. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Y seguimos en una charla apasionante, apasionante con Miriam Lewin y Horacio Lucchi, que acaban de publicar, en realidad acaban de presentar, sí, porque publicado está hace un tiempo, acaban de presentar el libro Yossi, el espía arrepentido, una trama de novela, algo que seguramente va a ser una serie en cualquier momento, te lo vaticino yo acá, y que han sido invitados, convocados por el maestro Juan Alonso, nuestro Alberto Laiseca. Bueno, espero no terminar fracturado como la Iseca, que se fracturó la cadera, pobre, y dejó su barrio de Caballito por otro lugar un poco más inhóspito. Bueno, pero prosigamos con la nota. Entonces, estamos hablando de la trama de la conexión local en el atentado a la AMIA. Empieza allí la pesadilla, la gran pesadilla de Yossi, porque es un viraje del amor hacia la pesadilla, ¿no? Que perdura, pesadilla que perdura. Y perdura por varios motivos. El día del atentado a la AMIA, la que era ya su amor y su mujer, tenía que haber concurrido a la sede de la calle Pasteur, porque ella era profesora de hebreo, tenía que hacer un trámite, se retrasó. Pudo haber muerto ahí, como murieron algunos muchachos que él conoció. Y se dio cuenta que lo estaban usando. Él mismo pudo haber quedado en cualquiera de esos... de esas masacres, digamos, y empieza a tener la percepción de que sus jefes tenían un seguimiento absoluto de esos objetivos, pero que no era para proteger, en este caso, a la comunidad, así como dijo Miriam, que había filtros también en organizaciones sindicales, estudiantiles, etcétera, pero el objetivo no era cuidar a esas organizaciones civiles, y esa percepción se transformó prácticamente en certeza cuando él ve las reacciones posteriores también al atentado, donde el interés de sus jefes eran básicamente radicaba en saber, bueno, ¿y qué estaban pensando los judíos respecto de quiénes fueron los que hicieron el atentado? Le hacían estas preguntas, no que dijera, bueno, a ver, según tu presencia en el lugar, ¿qué hipótesis tenés? ¿Quiénes pudieron haber colaborado con el atentado? Nada de esto. Lo que pasó, y yo creo que fue un quiebre en la vida de Yossi, es que llegó un momento en que sus superiores empezaron a sospechar tanto de él que ya no lo consideraron útil y lo enviaron lejos de la ciudad, ¿no? Le dieron otro destino. En ese momento empezó a quebrarse su pareja, ¿no? Terminó separado, pero seguía enamorado. No podía dormir, se sentía totalmente torturado, y en el libro se cuenta el proceso por el cual él nos buscó a nosotros, porque todo el mundo nos dice, ¿cómo ustedes consiguieron esta historia? No, la historia nos consiguió a nosotros, es decir, Yossi, con 2 años de diferencia, Horacio en el 2000 y a mí en el 2002, nos contactó a mí insistentemente, porque yo pensaba que era un mitómano que me venía a decir que tenía información certera para resolver el atentado contra la AMIA, porque sos periodista de policiales, te puedes dar cuenta que lo que menos pensaba yo era que lo que me decía era real, pensaba que estaba loco. De todas maneras, tanto Horacio como yo nos encontramos con él, después nos puso en contacto y ahí empezó un largo peregrinaje que yo ya había empezado un poquito antes de que me reuniera con Horacio, tratando de conseguir condiciones para que Yossi declarara, más allá de lo que era la fábula de la causa de Galeano, que inculpaba a policías bonaerenses como una maniobra distractiva. En realidad todavía no se sabe qué, hay un juicio por encubrimiento que está teniendo lugar en este momento, en el que está imputado, está siendo juzgado nada menos que Rubén Berasca, que era en ese momento el presidente de la DAIA, y no por casualidad, porque una de las cosas que a Horacio y a mí más nos sacuden es el silencio de la comunidad. Estuvieron infiltrados por un tipo de inteligencia de la federal durante más de 10 años, en plena democracia, ¿eh? Un tipo que había sido enviado no para cuidarlos, ¿eh?, sino para detectar si no había algún complot de la comunidad judía para apoderarse de la Argentina. Esta era la ideología de una de las principales fuerzas de seguridad. Sí, ideología que ya venía desde el proceso. Recordemos que a Timerman lo torturan para que de alguna manera confiese su participación en este tipo de planes. En la Semana Trágica también torturaron por el complot maximalista a periodistas, a Piñegual, etcétera. Claro. Es decir, está muy arraigado. Está muy arraigado y no había desaparecido cuando había asumido a Alfonsín. La carrera de Yossi atravesó los gobiernos de Alfonsín, de Menem, de la Rúa. O sea, realmente, realmente durante todos esos años, sus jefes seguían pensando que la información que él obtenía del seno, del núcleo de la comunidad judía, era una información útil. Es decir, consideraban a los judíos una amenaza para el Estado argentino, lisa y llanamente. Y mientras la AMIA y la DAIA hacen declaraciones altisonantes cada vez que se tuerce una estrella de David en el cementerio de la Tablada, de esto, desde diciembre a acá, no han dicho nada. ¿Qué les dijo Yossi de la conexión local? Insisto con eso. Del helicóptero que sobrevoló presuntamente el edificio de la AMIA, no, previo al estallido de la bomba. Te comento, esto lo puedo decir con todas las letras, no presuntamente, es un hecho absolutamente comprobado por más de una docena de testigos que en el año 2002 se presentaron a declarar en el Tribunal Oral Federal número 3. Recién entonces, o sea, pensemos que el atentado fue en el 94, a Galeano no le interesaba que se investigue esta vertiente. Muchos años después, estos testigos contaron como si estaban asombrados de que un helicóptero estuviera iluminando los techos de la AMIA la noche anterior al atentado, pasada la medianoche, gente que estaba fumando en el balcón, etcétera, algunos testigos incluso que no declararon, y hubo un helicóptero de la Fuerza de Seguridad que estuvo varios minutos sobrevolando la AMIA la noche anterior. Los jueces del Tribunal Oral lo dieron por cierto, pero no encuentran cómo meter esto en la historia oficial. Yossi lo que dice que cuando él fue a colaborar entre los escombros y entraron por la calle Uriburu, o sea, por el contrafrente, había un agujero hecho en la pared. Él sostiene, nosotros no tenemos cómo ratificarlo o desmentirlo, pero está convencido de que ese agujero no se hizo en el momento del rescate para sacar a las víctimas, sino que estaba hecho desde antes. La hipótesis de él es que por ahí pudo haber sido ingresado al edificio, cargas explosivas, que no tienen que ver con la historia que hasta hoy se sostiene de la tráfico que se estrelló contra el frente de la AMIA. Pero bueno, estas son apreciaciones. Lo que es un dato objetivo, que ya no es opinión, que él explicó a sus superiores cómo se podía entrar y salir de noche de la AMIA por la calle Uriburu. Él descubrió una puerta que era trasera, que era muy fácil de violar, y se metió por ahí para experimentar años antes, y llegó hasta el Teatro de AMIA, entró y salió sin ningún problema. Con lo cual, esta teoría, bueno, sería para tomarla realmente con mucha seriedad, ¿no? A ver, un colega de Yossi llegó a prosecretario de la Fiscalía, tenía que investigar la obra, ¿no? Sí. Claro, que también Claudio Lipschitz. Que es abogado penalista. Sí, también sí. Hay una historia muy trágica con un miembro del entorno de Gustavo Vélez, de quien ahora no recuerdo el nombre, Mónica Amoroso. Pero no recuerdo el nombre de la persona con la cual llegó a casarse. Miguel Doy. Miguel Doy. Muy bien. Muy bien. Qué memoria, caballero. Bueno, le arruinó la vida a Miguel Doy. Sí. Le arruinó la vida, o sea, este hombre descubrió que la persona de la cual estaba enamorado era un espía. Uh-huh. Era una mina que le habían puesto al lado, ¿no?, para infiltrar el entorno de Gustavo Vélez. Y se había infiltrado hacía 20 años atrás en una unidad básica de Mataderos. Increíble historia. No era jovencita, esa es otra. Eso podemos hacer un libro. Todavía sigue cobrando la chica. ¿Eh? Sí, pues está en el payroll, en el listado de personal. La ascendieron también. Sí. Ahora, esta gente no deja de cobrar. Américo Balbuena, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, fue Yossi el que proveyó la identificación de Américo Balbuena. Y ese hombre todavía sigue cobrando. Bueno. Vos que hablabas de Mónica Amoroso y el valor que tiene la historia que ustedes cuentan, ¿eh? Estamos hablando con Miriam Lewin, Horacio Lutsky, el libro se llama El espía arrepentido, y quiero decir el valor. Han logrado que alguien que participa de estas cosas del secretismo, de la inteligencia, de la infiltración, ¿no?, cuente una historia que estaba destinada a ser oculta y que ahora se hace pública gracias al trabajo de ustedes. Yo tuve una oportunidad una vez de estar frente a frente, digamos, con Mónica Amoroso, confirmado, digamos, que ella era un agente infiltrada en el entorno de Gustavo Vélez. Estuve 40 minutos tratando de que me lo admitiera. Lo negaba. Me convenció. Te convenció. Saliste convencido. Salí convencido de que no tenía nada que ver. Después, por obra de trabajo de investigación, en Noticias, en la revista Noticias en ese momento, obviamente conseguimos el legajo. Ahí ya no había duda. No había duda. Pero yo te puedo asegurar que salí de esos 40 minutos diciendo: estoy absolutamente equivocado, esta historia es falsa, esta mujer no tiene absolutamente nada que ver. Y tiempo después pude felicitar, porque me lo crucé, al jefe de Mónica Amoroso, porque la verdad, los entrenan bárbaros. 40 minutos y no le puede sacar nada. Son psicópatas. Y todo son orgulloso, psicópatas. Era el jefe de inteligencia de la Policía Federal. Y todo orgulloso, diciendo: sí, no es que nuestros agentes son los mejores. Y nunca me voy a olvidar de esa escena. Bueno, y todo lo que ustedes cuentan de Yossi, caballero, lo paradójico hubiera sido que el señor despechado o Vélez le diera una condecoración al jefe de Amoroso, ¿verdad? Sí. Esto hubiera sido extraño. Sí. Bueno, en la comunidad judía esto se dio. Claro, la Daya le dio una condecoración a quienes fueron los jefes de Yossi en pleno juicio oral. Y le dio una condecoración a quien le enseñó cómo sacar documentación de instituciones judías, llevarla a una sede secreta de la policía, fotocopiarla, devolverla, Alfino Palacios, que también tuvo algo que ver con toda esta historia. Esto es lo que más poderosamente nos llama la atención. Cuando en el juicio oral tenían que ir a declarar todos los policías que no estuvieron en el frente de la AMIA, que no estuvieron en el patrullero, etcétera, una semana antes, la DAIA organiza un homenaje a los jefes de la Policía Federal por su tarea en el esclarecimiento de los atentados. SIC, literal. Esto puede tener dos explicaciones: o una tremenda mala praxis, o unos compromisos ocultos que subsisten hasta el día de hoy. Yo no los considero torpes. No, torpes no son. El libro tiene muchos otros elementos. Está Nilda Garré, Cristina Kirchner, Estiuso, está Nisman. O sea, hay una serie de personajes muy interesantes que interactúan con la historia, a veces personalmente, a veces a través de nosotros, a lo largo de varios años. Porque desde que lo conocimos, Horacio en el 2000, y yo en el 2002, no dejamos de tratar de generar las condiciones para que declarara acá o en el exterior. Sí. Las condiciones en las que declaró no fueron las mejores, hubo una filtración y hubo que precipitar las cosas,

Bueno, un cariño grande para Millian Lewin, la verdad que todas estas voces maravillosas, también para Heller y para el queridísimo Tayana, que qué lástima que yo no me equivoqué cuando decía que Scioli iba a ser el clavo oxidado del Frente para la Victoria, y la verdad ya lo está demostrando. Ojalá que la mirada se dirija hacia el querido Tayana, un verdadero justicialista, junto con otros, Randazzo, la presidenta, todo eso, pero que no nos volvamos a equivocar, porque hay mucho que ya se están demostrando lo que son. Hay que limpiar el partido justicialista, hay que sacarle las máscaras a mucha gente, ¿eh? Porque esto que está pasando, la verdad, no lo merecemos. Caballero, Millian Lewin está ahí, no lo puedo creer. Este libro lo leí, me pareció excelente, maravilloso. Se lo regalé, en realidad lo compré y se lo regalé a mi marido para Navidad, se lo puse en el arbolito. Y después lo leí yo también. Excelente. No quería que se termine esas páginas, porque es divino, me encantó. Y después se lo recomendé a muchos amigos, porque los libros no se prestan, los libros se compran. Así que bueno, se los mandé a comprar, pero maravilloso. Mándale un beso grande a Millian, decirle que la admiro mucho. Soy Adriana de Villa Devoto. Compañero de Radio de Plata, desde que volvió Cristina volvió la alegría y el entusiasmo y la militancia. Y me pone contento ahora que estás anunciando que viene Millian también. Es un poco que vamos a volver, gracias. Si bien Magneto ganó democráticamente, presentando a Macri, las elecciones, él sabe muy bien que nunca va a tener un líder político. No le interesa tampoco la política, pero no obstante, piensa solamente gobernar con el partido judicial, manejar las comunicaciones, en fin, todos los, la sociedad rural, todo su mafia que le responde, pero sabe muy bien que Cristina es la única líder político de este país y nunca va a poder doblar el brazo porque nosotros está a apoyarla. O sea, ese es el peor problema de Magneto. Hola, caballero nocturno. Bueno, te deseo que pases una buena noche. Gracias por llevarlo a Herler. Nos abre mucho la cabeza este hombre, al igual que el resto de tus comentarios y la gente que llama también. Yo creo que los trabajadores, todos los trabajadores, tenemos que desafiliarnos de todos los sindicatos, dejarlos en cero, que no tengan caja. Total, ellos a nosotros no nos cuidan, no nos protegen, las obras sociales ya nos cobran bonos. Por favor, a todos los trabajadores, convoquemos a desafiliarse, a desafiliarnos todos de las organizaciones obreras. Hola Roberto, Horacio Donce, nos encontramos y nos saludaste, me saludaste, me diste la mano, me dijiste compañero el día de la marcha. Vos, Moca, me saludó Barra, que yo quería dar un abrazo, terrible pichón de mamú de Barra, pero solamente me dijo hola, un abrazo grande a todos, chau. Gracias por su mensaje, ¿eh? 23:25, y ha llegado acá a la mesa de trabajo el maestro Uli, Marcelo Arce, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo se va? Se va bien. Pensé que preguntaba cuándo se iba. No. Qué tipo maleducado. Quien sigue nos trae una buena nuit. En Caballero Nocturno, una pequeña música nocturna, con Marcelo Arce. Y vamos a escuchar, la propuesta que traigo hoy a partir de Mozart. Mozart es un cantero inagotable, ¿no? Sí. O sea, vivió apenas 35 años, de 1756 a 1791. Aún sigue dando lección, aún sigue habiendo muchos misterios. Yo este año vuelvo por octava vez a Viena y siempre como parte de la gira me dedico un tiempo a la investigación, y aún allá se sigue investigando en el Instituto Mozart las cosas increíbles que pasaron en torno a esos 35 años de una hiperactividad que nace a los 3 años cuando este hombre compone la primera obra, a los 3 años. Piense usted, señor caballero, ¿qué hacía usted a los 3 años? No, no lo puedo decir por radio. Yo tampoco. Bueno, resulta que salto a algo que nos va a comparar con otro talento, y los dos tuvieron como punto de contacto la libertad mental, una libertad mental que no les importaba nada de la época, sino de hacer lo que el corazón y el alma y esa libertad mental les dictaba. Tiene muchos puntos en común, está muy lejos en el tiempo, vivieron los dos poco tiempo, uno 35, otro 40 años, y sin embargo están conectados. A ver, esto se llama Adagio Amoroso y lo hace el piano. Sigan bien la parte de la mano izquierda. La mano izquierda toca fa, la, do, la. Perdón que digan las notas, pero es fácil para que nos quede ese dibujito. Fa, la, do, la. Como una araña que viene y que va. A ver. Todo delicadeza, intimismo y confesión. Adagio amoroso, es decir, adagio de amor. Amor, amor, escribe el compositor sobre la partitura. Y lo marca en este acento, amor, amor. Y sigue así. Y la misma mano izquierda ahora crece, repite y crece. Lleno de dolor por ese amor y a la vez de belleza, y se pierde. ¿Esto es Mozart? No, esto es Mozart Lennon. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando yo escucho la segunda parte de lo que escuchamos recién, sí. Salté en casa, hace años de esto fue en el año 2006, en el 6 se iniciaba el siglo Mozart, sí, porque era un aniversario de él, y dediqué 2 años a Mozart y a Mozart y amigos. Entonces salto en casa y le digo a mi esposa Alba, mira lo que descubrí, o sea, a mí en el disco rígido me giraba esto que escuchaba de Lennon, digo, esto no es de Lennon, esto es Lennon, pero ¿de dónde viene? Y ahí descubrí un mundo nuevo. Siempre me gustó Lennon, pero a uno le puede gustar y llegar hasta un punto. Esto es trascendental para mí, y se convirtió en algo, en una constante investigación. Lo sigo y podría estar acá 20 horas, 20 días, 20 años buscando puntos de contacto con las partituras. Si yo voy hoy a Ricordi y pido una partitura de Pitti Álvarez, me van a dar una nube tóxica, no me van a dar una partitura. Si voy y pido una partitura de John Lennon o de Wolfgang Amadeus, que nunca se llamó Amadeus, por otra parte, Wolfgang Amadeus se lo puso Salieri, que significa amado por Dios. Bueno, Wolfgang Amadeus Mozart, me van a dar una partitura. Entonces, escuchemos ahora de dónde yo, cuándo yo salté con esto. Con la balada, que en vez de decirlo en italiano, se dice en inglés. La de Mozart es Adagio Amoroso. ¿Por qué? Porque él era de una vida muy disipada y adoraba a su vez a su mujer, y encima era celoso, o sea, la tenía toda junta. Y John Lennon adoraba a Yoko Ono, una vida disipada de aquellas, en plena vida contemporánea con Yoko Ono, y a su vez era celoso, o sea, los dos tenían el mismo mal. Escuchemos ese final de la balada, que no falta en ningún hogar decente, que se llama Love, tal cual, tal cual. Compren el disco, van a ver que es tal cual. No hemos cambiado una sola nota, vamos. Ahí está. Este péndulo me indica que la forma es balada, es una canción balada. La balada se inventó en 1814. La inventó Carl Levé, un contemporáneo de Schubert en Alemania. Tanto Mozart como Lennon dicen: mi voz es el piano, yo hablo por el piano. Y ahora se queda Lennon solo, solo, y toca esto que antes les hice escuchar, ¿sí o no? Sí. Cuando yo escucho este cachito digo, ¿esto dónde está? Y esto está, a ver, Dante, volvamos al track que pusimos al principio. Y comparen, miren. No es lo mismo. Es decir, no es copia, no es plagio, cuidado, no. Me refiero a los puntos de contacto. Mozart y Lennon tienen el mismo lenguaje. Cambia la técnica, la época, las circunstancias. Obviamente, Mozart tiene una altura estética y técnica que Lennon pobre no alcanzó. Eso no tiene nada que ver. Me refiero al talento. Esto es Lennon. ¿Ven? Bueno, salto en el tiempo y me voy al final de su vida. Pobrecito, qué terrible. Acaba de grabar un último álbum que tiene un tema donde él se siente bien y el tema le da nombre a ese álbum porque se siente como para empezar de nuevo. Entonces, un loco en una plaza le pide que le firme ese álbum. Ese mismo loco, cuando sale del edificio Dakota, que hoy lo compró, ya hace tiempo, lo compró todo Yoko, ¿no? Pensar que ahí vieron grandes de la música, como el maestro de orquesta, director de orquesta, Leonard Bernstein y otros tantos, ¿no? Bueno, va y lo mata, y nos priva de un genio a los 40 años. Así que Mozart 35, Lennon 40. Mozart con anteojitos, Lennon con anteojitos. Igual, los mismos anteojitos, todo da igual. Uno peluca, otro sin peluca. Uno con sombrero Lennon, Mozart sin sombrero, con peluca. Los dos con el mismo sistema de andar. El andar uno, dos y un paso más. Uno, dos y un paso más. Hay muchas cosas. Hay dos asteroides, uno de 1934 y uno de 1986, que tienen distintos números, bueno, no importa. Uno se llama el primero Mozart y el segundo Lennon. Y ahora hace unos años que están en la misma órbita. No se puede creer. Bueno, a ver, vamos a este temazo. Starting Over, Campanillas, dicen Mozart y Lennon. Cuando yo estoy contento, dicen los dos en sus cartas y qué sé yo, yo siento campanillas, estoy feliz. Y esto es la influencia celta, la música celta, irlandesa y escocesa del siglo XI. Esta es el arpa irlandesa. Vemos el mar, la costa, el coro en contraplanos. Todo es especial. Me siento renovado y nuevo, porque voy a empezar de nuevo. Starting over. Termina la intro. Arriba, arriba, arriba. Levantamos el viernes, vamos. La batería perfectamente dosificada. Doble voz. No van iguales, van en terceras, en distintas notas paralelas. Trombones, coros, las cuerdas, falsete, típico de él. Cierra y vuelve. Tema B. Ahora, esta obra, que es cortita y que es un discazo, que lo tienen que tener todos para levantar el ánimo y bailarlo, arriba, arriba. Aunque no se lo escucha a mí, no importa. Lo que yo digo no tiene valor. Siempre vuelve al primer tema, como una ronda. Ta-ta-ta-ta, y vuelve al primer tema. Ta-ta-ta-ta, y vuelve al primer tema. Eso no lo inventó Lennon. Ahora les cuento. Los coros. Empezar de nuevo. Look out. con Mita y Rosso. Tercer tema. Abajo las cuerdas y el corno. Y al igual que Mozart, vuelve el primer tema. Y al igual que Mozart, tiene la condición rara de dejar los temas inconclusos, que se abren como un abanico. Mire qué final. Así hace Mozart. El segundo, el concierto para piano número, digo cualquier cosa, el 21, por ejemplo. Uh-huh. El segundo momento termina ahí y se queda ahí pagando, flotando. Típico de Mozart, típico de Lennon. Finales se llaman indeterminados. O sea, ni fu ni fa. Muy bien. ¿Qué cantó él? Starting Over. Voy con la lupa de maestro Cirulita. Digo, hubo una intro, ¿sí o no? Lenta, con las campanillitas, que me unió a Mozart. Muy bien. Y empezó el tuchumba, tuchumba, empezó la parte rítmica. Tema A, tema B, tema A, tema B, tema C, tema B, tema A. Abacaba. Abacaba, con todo con mayúscula, es la fórmula del rondó. Se escribe rondó y sin acento, porque es en italiano. El rondó no lo inventó Mozart, pero Mozart fue el rey del rondó. Cuando no sabía qué hacer, tácate, un rondó lo desayé como nada. Pilas de rondó. O de rondó, es como se quiera decir. Uh-huh. Entonces, vamos a escuchar ahora el más famoso rondó que escribió Mozart. El rondó con la que está, que es el final de una sonata para piano, que se llama Rondó con marcha a la turca. Ahora con trompetas, dos trompetas, un corno, un trombón y una tuba. Los clásicos metales, todos con T: trompa, trompeta, trombón, tuba. El eco, y vuelve. ¿Ve que vuelve? Mire, mire, mire. Rondó que si ronda, o rondeado en francés, como quiera. Ahí está, ahí lo enganchamos. Sigue el rondón, yo no lo corté. Tema B, lo cantan dos sopranos, dos contraltos con peinado batido. No se dice a capela, cuidado, ¿eh? Cuidado, es. Ahora la versión original de piano, tocada en el Palacio Vendramín, donde se estrenó en Venecia. Mozart nunca vio estrenada esta obra. La sonata número 11 para piano. Ahí está. ¿Vamos bien con la conexión? Muy bien. Y el eco. Y vuelve. La versión orquestal por uno de los, el más grande sinfonista del siglo XX, Dmitri Shostakovich, ruso. Ahí se escucha la percusión de los yenízaros, la temible guardia de los payá, que eran capaces de derrocarlos. Percusión yenízara o yenízaro. Gran sinfónica. Y cierra. Flautín. Viene la turca, ahora con efectos turcos. ¿Le gustó? Hoy es el primer capítulo dedicado a esta conexión de Mozart y Lennon, que es infinita. Y cierro con esto. Tengo, dígame si tengo tiempo o corto ya. Tenemos 3 minutos. Justo, exacto. Finales. Bueno, esperé que le doy el pie, digo, Mr. Dante, discúlpeme. El emperador Dante. ¿Qué le dice? No, porque si fuera Lady sería mucho más caro. Bueno, a ver, el tema es esto. Resulta que tanto Mozart como Lennon son adalides de la libertad y de la revolución. O sea, de la revolución con evolución, dicen los dos. Los dos vivieron, por ejemplo, Mozart, la Revolución Francesa, porque muere en 1791. Lennon lo de Vietnam y qué sé yo. Y es conocida la labor de él por la paz. No conocemos tanto la labor de Mozart por la paz. Sin embargo, Mozart, que compuso 22 óperas, 20 de sus 22 óperas, la primera ópera la compuso, para que nos quedemos tranquilos y estemos en paz, a los 6 años, en latín. Bueno, óperas, óperas que duran 2-3 horas. Sí. Bueno. todas sus óperas tienen en algún lugar que el coro, el pueblo, dice ¡viva la libertad, viva la libertad! En una Europa monárquica había teatros que no querían cantarlo porque los echaban del puesto. Lógico. Buah, Mozart se impuso igual. Entonces, un gran director actual, Steven Mercutio, o Mercutio, como quieran, junto a tres grandes, junto a la Filarmónica de Viena, junto los niños cantores de Viena, que son niños, y también los que están en el cambio de la edad, un poquito antes, sino ya después se tienen que ir del cargo del convict, que son los de las voces blancas, son los chicos entre los 11 y los 13 años. Los púberes. Sí, es voz blanca. Voz blanca. A los 13 usted, 14, se tiene que ir. Se dan un bando y un euro de oro en forma de símbolo. Bueno, juntó todo y armonizó con la armonía de Mozart un tema del gran Lennon que dice esto: campanas, porque a los dos, a Mozart y a Lennon, las campanas los hacen sentir felices. Campanas de tubo, gran orquesta. Las trompetas, los cornos, los trombones. Es muy gotito, 2.59. Y empieza este muchacho, este tenor lírico. José Carreras. Esto es... Este es Mozart. ¿Y es que parece Mozart? Pero el tema es de Lennon. Ahí está Pavarotti, que es tenor lírico, es Pinto. Es una voz más en pico, más heroica. Entonces hay roles que puede hacer Pavarotti y no roles que puede hacer, y no los puede hacer su gran amigo José Carreras. Y este es Carreras. Domingo, una voz más oscura. Es lírico dramático. Así que tengo lírico, que es Carreras, lírico es Pinto, Pavarotti. Y los chicos van diciendo, war is over, afuera la guerra. Todo el tiempo, war is over. Y el ritmo de marcha. Para el blanco, para el negro, para el rojo, dicen, para el amarillo. Una lección que aún no aprendimos. Ya cierra, ¿eh? Y duplica la orquesta. Cada uno en su altura. Los tres tenores. Coro polifónico que está atrás. Polifónico es sopranos con altos, tenores y bajos. Y va el típico aporte de Mozart en punta, ahora sí. Aplausos para usted, maestro. Para mí, no, para Mozart y Lennon. Seguimos con Mozart el 29. Gracias por todo, gracias por haber compartido esta pasión por la clásica música. Y el domingo estoy acá en mi casa desde el año 92. Estoy el domingo a las 19 horas, de 19 a 21, a su firme. No se lo pierdan, el Mastrulli, Marcelo Arce. Gracias, gracias, gracias. Strauss y Vangelis. Espectáculo por Marcelo Arce con pantalla supergigante. Martes 3 de mayo a las 20, Teatro Astral. Localidades numeradas ya en venta. Odisea Superorquestal, de Strauss, Así habló Zaratustra, Sinfonía Alpina y Don Juan, de Vangelis, Cosmos, Antártica y Mitodea, y Música Romántica del Espacio, Júpiter y Urano. Para saber qué describen, alegría, emoción, virtuosismo, orquestas y coro gigantes, la potencia de la gran música. otra exitosa función de Marcelo Arce. Informes 4635-1476. MarceloArce.com. Auspicia Radio del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país. Diario Popular. Rosalén, la cantautora que cautivó España, llega a la Argentina para presentar ¿Quién me ha visto?, su nuevo álbum. 23 de abril en el ND Teatro. Entradas a la venta por PlateaNet. Rosalén es Sony Music. En Paparazzi, el escandaloso romance de los protagonistas de Moisés. Cuando se conocieron, la actriz estaba casada. Se enamoraron, ella abandonó a su marido y formaron la pareja más polémica de Brasil. Fotos y secretos de un amor explosivo. Se casó Pamela. En un campo de Mendoza, le dio el sí a Daniel Vila. Todas las fotos. Además, Ingrid Grutke, en crisis con Cristóbal López. Soledad y depresión. Andrea Rincón, distanciada de Lara Pedrosa, su novia. Y toda la farándula está en Paparazzi. ¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no llego, no llego, no llego. No, pero seguro, qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Recién abro la radio en el comentario que están haciendo sobre Brasil y sobre todo el comentario de Heller, creo que es por la voz, lo conozco. Es la oportunidad de reflexionar muy bien nosotros frente a lo que está pasando allí en cuanto a cómo moverse los movimientos populares en general y de trabajadores. Y también Cristina, yo no sé muy bien cómo decirlo, y también Cristina como conductora de un gran frente popular y amplio, y no hay que dormir, que ni hay que dar tanto, ¿no es cierto? Creo que tenemos que profundizar todo lo que pudiéramos. Eso es teoría, un abrazo. Ya se desmintió lo del abogado de Baez, ya dieron la identidad, o sea, no dieron el nombre, pero no es la persona que estaba desaparecida, la que encontraron en Misiones, ¿eh? Ya se desmintió, no es esa persona. Bueno, buenas noches, muy buen programa. Ángela de Villa Crespo. Lo que va a ofrecer Macri mañana no sabe a poco, sabe a limosna. Es lo que está dispuesta a conceder la clase poderosa, la limosna. No quiere levantar para dar igualdad e incluir como antes, quiere dar limosna. Ese es el gran problema de esa clase poderosa, Margarita de Varela. Habla Gerardo de Adrogué. ¿Por qué no hablan de los jubilados que con el aumento de los precios, la devaluación del dólar y todo el problema económico que hay, a los jubilados solamente le dieron un 15,3%? Cuando se está hablando de una devaluación y un costo de vida de más del 40% en estos 4 meses. Por favor. Hola, caballero, y toda la gente que está ahí. Un abrazo grande, buen fin de semana. Pero pensemos que cada día que pasa es un día menos. Y cada día menos nos acerca cada día más. Toda la fuerza para los trabajadores de la radio. Y si podés, caballero, mandarle un saludo a Silvia, que está media pachucha en cama y no vino a trabajar. Un abrazo grande. Y los señores Maratán, por supuesto. Que tengan un muy buen fin de semana, ¿eh? Y muy buen programa, como siempre. Un beso grande a Silvia, que está pachucho, que te mejores pronto. Y ya prácticamente nos estamos yendo. Muchas gracias por todos los llamados, por todos los mensajes. 23-52 y luego venir al maestro, Alberto Flores. Muy buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Adalberto Flores viene aquí con un puñado de canciones. Y hoy traemos a este oriundo de Perico, Jorge Cafrune. ¡Qué lindo que vamos, eh! Sí. Qué lindo lo que vamos a escuchar. Mira qué lindo. Pero esta no es la canción que vamos a pasar. ¿Mira lo que es? Te di promesa de amor. Te di promesa de amor. Entonces yo no sabía. Este destino cantó. Hoy vamos a pasar una hermosa samba cantada por Jorge Cafrune. Y su autora es una mujer. No es otra que Marta Mendicute. Marta Mendicute dice que hizo esta canción y apenas la tocó, la interpretó, dijo: esto tiene el misterio de las canciones que uno nunca sabe de dónde salen, pero que conmueven. Y así presentó esta canción en un festival. La escuchó quien la tenía que escuchar, y en la voz de Jorge Cafrune se hizo inmortal. La samba que vamos a escuchar de Mendicute por Jorge Cafrune es Que seas vos. Le pido por favor a los oyentes de Radio del Plata que le presten atención a esta hermosa letra. Cafrune de Mendicute, samba para revolear los pañuelos. Que seas vos, dale, pibe. Arisco de mi corazón, volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta la voz. Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta la voz. Que mi cerro sepa como lo he sentido casi con dolor, sembrando mis versos allá en la que va. Decíselo vos, sembrando mis versos allá en la que va. Decíselo vos, que toda la puna vive con el la canción, que alguien la entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos, que alguien la entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Thank you.